www.turradioonline.com.mx. Transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía en tu radio online.com.mx. ¿Cómo me gusta hacer transmisiones aquí, Lorna? ¿Sabes por qué? Porque siempre que las hago en mi casa, algo sucede, algo pasa, algo no está bien. Desafortunadamente, la semana pasada lo tuvimos que hacer en mi casa, porque obviamente fue el 16. Claro. Y tú preferías no arriesgarte a la locura de las calles del DF el día 16. Pero gracias por estar con nosotros el día de hoy. Saluda a la gente de Comic Manía, mi queridísima Lorna. Hola a todos en Comic Manía, bienvenidos a su casa, a tu radio online. Wow. Es que lo haces tan lindo, Lorna. ¿Por qué no puedo ser así? ¿Por qué no puedo ser un locutor de verdad? No sé. Creo que porque estoy muy ocupado en el gimnasio para poder ser un cosplayer de verdad. Y de eso hablaré el día de hoy. Desafortunadamente. Espera, puedes... 01800 contrataciones Joy Strip. Claro que no, Lorna. Eso fue cuando era el batiluchador o batistripper, como le gusta decirle, decirme a mi buen amigo Rey David. O cuando era sexy. No, Nightwing. Momento. O sea, yo escuché ya cuando alguien gritó: ¡Ay, el batistripper! ¡Cállate! Fue Bernardo. No, nada más lo decíamos Rey y yo, pero alguien más se refiere así como: ¡Ah, sí, el batistripper! No, os quiero decir una cosa: ese fue Bernardo Soto. Sí, fue Bernardo. A mí se disfrazó. Que la única razón por la que está aquí, Lorna, la única razón por la que está aquí es para dar fe. Porque desafortunadamente, él sí estuvo conmigo en la mole este pasado fin de semana. Ay, una disculpa. Al igual que mi buen amigo José Luis. Hola. Y ambos vienen aquí a dar fe. Okay. Porque yo voy a contar mis historias el día de hoy. Espera, creo que está metiendo ruido el micrófono de Bernardo. Para déjame variar, Bernardo arruinando todo. Nada más, apágalo. Apágalo, por favor. Y vete. Hay que prenderlo. Lárgate. Fuera de mi estación. Yo creo que ahí está. ¿Ya está bien? Creo ¿Ya? Que ya. ¿Me oigo? Sí, porque no empezamos hasta que me oiga. Claro. ¿Sabes qué? La última vez que alguien dijo, este programa no empieza. Pues es hasta... que si no, nadie va a dar fe y legalidad de la todas última las vez, cosas que te pasaron. La última vez que alguien dijo, este programa no empieza hasta que yo llegue porque este es mi show. No, hasta que me oiga. Recuerda lo que pasó. Lorna, ¿tú recuerdas lo que pasó ese día? Sí, ¿verdad? Lo recuerdo. ¿Quieres que vuelva a ocurrir eso? No, que entonces, no dile a Bernardo que por favor se tranquilice. Entonces, está muy bonito. Y hoy no es mío, ahorita vamos a... Me encanta que estés mostrando algo visual. No, a ti, no tenemos Periscope. Tenemos Periscope, si me dan un 10 segundos para hacer la presentación e introducción de este programa. Si esto no es Radio Red. Yo sé que no es Radio Red, pero es mi programa y lo voy a hacer a mi manera. Ok. Ok. Dame 10 segundos, por favor, para presentarlos a ustedes. Yo estoy callado, no te estoy interrumpiendo. Gracias, José Luis. Y sigo callado sin interrumpir. Para decir de qué se va a tratar este programa y después empezamos. Yo sé que tú, Bernardo, ya... Después de la mole crees que ya eres prensa, pero no lo eres. No. Eres amigo de Elías. Y sí. por eso cuentas como prensa. Entonces, por favor, dame 10 segundos. Ni tanto porque Universal y Warner sí me invitan. Ni tan amigo porque yo te ayudé. Y Disney okay, también. Ok, se podrían, en serio, buena onda. Déjenme respirar 10 segundos, por favor. No es porque le diga, damas y caballeros, este puede ser el peor programa de Comic Manía que jamás han presenciado, incluyendo donde ha participado José Luis... ¿Cómo se llama? José Miguel. Gracias. José Miguel, me siento querido, a lo Marquina. Bien, ya me voy. José Miguel a lo Marquina. Y me llevo mi martillo. Me llevo mi martillo y mi traje. Porque el día de hoy, o sea, claro, sigan hablando de cosas que la gente no puede ver. Pues me acostumbré a que estaba Periscope. Pues lo voy a aprender si se callan por 10 segundos para que yo pueda dar la presentación. del día de hoy. Ok. Vale. Como les estaba diciendo, el día de hoy puede ser el peor programa de Comic Manía por la simple y sencilla razón de que mi ego va a brillar. Porque me fue súper, súper bien en la mole este fin de semana. Me imagino que a ti también te fue bien, Bernardo. No sé. Yo te vi muy contento. Yo sí. Las veces que te vi. Sí. José Luis, sé que fue algo estresante porque tú estabas a cargo. O eras una de las personas a cargo del área de moderaciones. Y también después estuviste conmigo a la hora de hacer el concurso de cosplay. Que siempre, siempre, no importa cuánto lo planeemos, siempre algo sale mal. Pero es nuestra cuarta edición y nuestra mejor edición. Exacto. Creo que nos fue bastante bien a los tres. Pero desafortunadamente, también como les ha ido a ustedes, a mí fue mil veces mejor. Y por ende, gran parte de las historias del día de hoy van a ser concentradas en mí. Para variar. Y en lo que yo hice. Que curiosamente también tuve la oportunidad de ver a mi buen amigo Jorge Brake, que él alguna vez dijo algo brillante, en serio algo brillante. Dijo: tienes que entender, Joey, Comic Manía eres tú. No necesitas a nadie, absolutamente a nadie. Te prenden el micrófono y procedes a hablar sin parar por 2 horas y ya tienes tu programa. Entonces, y él tiene toda la razón. Entonces, Lorna. Sí. La semana pasada, y eso necesito tu permiso, okay, ante nada okay. Tu permiso. Claro. La semana pasada, como estaba yo desde la Baticueva, decidí dejar prendido, o mejor dicho, prender el Soho Chat para recibir todas las preguntas de la audiencia. En ese momento, pero te juro, fueron 5 minutos, se llenó de troles. Tan atentos están conmigo de que nomás prendo el Soho Chat y ya quieren participar. La pregunta es, Lorna, ¿quieres tener prendido el Soho Chat ahorita o no? Bueno, vamos a poner el Soho Chat, pero si empiezan con sus peladeces... Ah, sí. No, tú les contestamos. Les contesto ahora sí. Compañero, ¿cómo te llamas? Perdón, se me olvidó. Jesús. Jesús. Hola. Yo te veo la cara, Jesús, de que has vivido una vida ruda, una vida fea, una vida llena así de momentos... De momentos, sí, te ves guarro, seamos honestos. Has vivido una vida oscura. En el lado malo de la calle, no en el lado bueno. Entonces, yo creo que si tú ves una peladez, un doble sentido, una referencia sexual, vas a poder identificarla mucho más rápido que Lorna. Yo supongo que ya son tantos los trolls que ya hasta los vamos a poder como hacer como por especies, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Están los que usan el doble sentido. Podríamos hacer hasta una mitología de los trolls. Yo diría que sí. Tenemos a gente que más utiliza doble sentido y a gente que ya de plano empieza a insultar. Tú dime, yo les contesto. Perfecto. Entonces tú te encargas del Soho Chat. Si ves algunas cosas graciosas. Con respeto a todos los trolls. Sí, hay que respetarlos. No, sin respeto. Pues ellos no me respetan. No respetan a Lorna, pero afortunadamente ayudan a que el programa tenga un excelente rating. Entonces. Oh, sí. Desde el lado oscuro tú te encargarás. Okay. Gracias, Jesús. Bueno, damas y caballeros, no voy a prender el Soho Chat Periscope hasta unos segundos cuando nos vamos a nuestro primer corte musical. O sea, para que los trolls se organicen. Exacto, para que se organicen bien. Entonces vamos a ver cómo podemos empezar. Yo tengo historias muy largas. Bernardo, José Luis, ¿qué les parece si ustedes empiezan? ¿Cuál fue su experiencia molística esta última mole? José Luis. Pues la mía es grande porque tuvimos una gran participación. En lo personal, sí. Fuera de ser staff de la mole, en lo personal fue una muy buena mole. Uh-huh. Debido a ciertas formas de su historia. Sí. Nuestro traje de Thor. Exacto, exacto. Fue no un éxito. Fue un rotundo éxito. Y oh, ¿sabes qué? Sí. Yo honestamente no pensaba que lo iba a hacer porque la peluca me la compré un día antes. No la pude estilizar bien. Una de las chicas que estaba encargada de la del camerino me vino a echar la mano. La única liga que llevé se rompió y tuvo que utilizar el mismo cabello para hacerme la cola de caballo. Los carelitos que me estaban cayendo a los lados fueron como que accidentados. O sea, fue un rollo. Tú y tus problemas de nena. Es lo que le pasaba a mi hermana en la primaria. Ok, Bernardo, ¿quieres seguir participando? No, ya es la pregunta. Sí, okay. Exacto, sí. Por el Soho Chat, Bernardo, conéctate en el Soho Chat. Voy. Entonces, ¿cuál es el Twitter de aquí? ¿En dónde estoy? @comicmaniamx. Podría ser un poquito más fácil. Ok, güey. Dios mío. Pero entonces, tú tuviste mucho trabajo. Fue muy acarrereado el trabajo. Oh, sí. No pudimos terminar el traje completamente. Es solo una parte del traje. Estamos diciendo que es como el 20% del traje o el 30%. Fue como que una presentación previa. Exacto. A lo que vamos a hacer. Una prueba beta. Fue un trailer. O sea, no fue el traje completo. Hasta el martillo no está al 100% como queremos. No, ese fue un martillo express, porque Thor no es Thor sin su martillo. Gracias. Fui, obviamente, como Rockabilly Batman el primer día, porque no tenían lista ni la chamarra que iba a usar como hipster Batman. Siempre tienes que ir de ese. O sea, creo que es, te sí, queda. O sea, está bien hecho. Sí, ese no lo pierdo. Una de las únicas cosas buenas que ha hecho Bernardo en todo este programa es elogiar Rockabilly Batman desde el primer momento que lo vio. Y creo que hasta me dijiste que es el que debe ser mi emblemático, ¿no? Sí. Tuve éxito con Rockabilly Batman, como siempre he tenido éxito. Cuando usé hipster Batman, todo el mundo pensaba que estaba vestido regular. Yo por la vida. Un hipster normal. Exacto, un hipster más. O sea, no notaron que yo estaba disfrazado o cosplayado de nada. Y además estaba lleno de hipster el World Trade Center. Además, entonces parecía como uno más, ¿no? O sea, porque en la parte de abajo era la Expo Perros y estaba llena de hipster. Ay, no. No, ahí están los hipsters. Es nefasto. O sea, de repente, mi queja del evento es que se haya juntado con la Expo Can. Sí, claro. Porque esos entes sin vida, patéticos, que son los dueños de las mascotas de raza, me ponen tan mal. Pero no, Bernardo viene hoy con muchas opiniones. No, sí, hoy viene a punto de explotar. No, lo de Expo Can, sí, mira, bueno. De que yo prefiero a los ñoños. A la gente con problema. Perros que se pone extraño. Pero eso. Después de eso, de este gran éxito que tuve con Rockabilly Batman, no con Hipster Batman, que iba a ser mi nuevo trabajo. No, Rockabilly Batman no está padre. Fui como Daredevil al segundo día. Les voy a decir esto, fue la cosa más graciosa, porque el pantalón lo compré en una tienda de ropa normal, la playera la compré en una tienda de deportes normal, común y corriente, igual que los guantes, que son guantes de gimnasio, las botas son botas que compré en cualquier zapatería. Me lo puse y era el hombre invisible, a nadie le interesaba el traje, hasta que mi gran amiga, Rosa Cosplayer, me entregó la máscara. Que la hizo literalmente, ¿qué te pone? En una hora o menos, como bueno, todo lo que hace. Rosa es una maestra. Quedó increíble la máscara. ¿Tú la viste, Bernardo? Sí. ¿Estoy mintiendo? No. ¿Estoy mintiendo, José Muy Luis? Buena. Lorna, ¿qué dijo Gerson de mi traje? Le encantó. Le encantó. Porque no se le ve el rostro. Puede ser. En el caso de Gerson, puede ser. Puede ser. Sí. No. No, Bernardo es mi troll personal. Sí, ya lo traigo. El de la para casa. Siempre, así como Thor, tengo que mantener la humildad. Y él es mi Odín. Es lo más triste de mi vida. Que esto, necesito es mi Odín. Lorna, y tú eres tristemente Frigga, lo siento. Tú sabes quién es Freya, ¿no? Es la guerrera, ¿no? La mamá de Thor. Es la mamá de Thor. Sí, temo decirte. Bueno. Pero mira, estaba también el traje. Sigo en busca de mi Sif. Ok. Estaba también el traje, sí. Que el rato que estuve contigo, o sea, había gente que se acercaba, o sea, que corría Daredevil, foto. Corría, o sea, a Daredevil, foto. Porque, mira, ese está padre. Pero no solo gente corría a decir Daredevil, foto, una señora que me pidió, mi querido Bernardo. Le pidió autógrafo en el calendario de Fantástico. ¡No! Hay fotos. Yo, si yo contara la anécdota, a lo mejor la dudaría un poco, pero yo estuve ahí, doy fe y legalidad que la señora le pidió su autógrafo en el... Ya llegó con el calendario así en la página. Sí. Su autógrafo, por favor. Yo, más de sentir ego y que... De por sí ya se sentía bien con eso, creo que le hicieron el... Un gran momento de humildad el que mes. Una señora, en serio, haya llevado eso para que yo, se lo firmara, me sentí muy bien. Y no solo eso, Bernardo dijo, quiero que te tomes una foto con Michael Hamm. Lorna, ¿ya viste a Michael Hamm? No. Lord, ¿podrías mostrarle a Jesús, a Michael Hamm y tú también verlo? Yo estoy seguro que sí. Okay. Resulta que él fue con un traje de Robin Punk, según él, es un Robin Punk, que es básicamente supuestamente se inspiró en un Joker Punk. Vio a alguien disfrazado con un Joker Punk, se inspiró en él. ¿Hizo un Robin Punk o un Robin, qué podría ser? ¿Un Robin rockero? Parecía un Robin de Batman y Robin. O un Robin Grunge. Algo así. Era un Robin Grunge. Porque recuerda que era una playera de cuadritos. Uh-huh. Con el símbolo de Robin y sin manga. Sí. ¿Ok? Pero ya lo viste, Lorda, ¿no? Ya lo estoy viendo y me quedé. ¿Te podrías imaginar cómo estaba el sexo femenino en la mole, cierto? Sí. Con la frase típica de Joey. How you doing? Exacto. No, las mujeres enloquecían. Y curiosamente también los hombres. No, espérate. Y con él estaban relajadas, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí, sí, porque con, del otro lado de, en el Art Sally, todas estaban suspirando por Livermejo. Sí, claro. O sea, yo sí llegué a escuchar así cuando Livermejo se iba a comer. O sea, comentarios no aptos para radio de varias señoritas, así de... Y gritados, pero esto, gritados. ¿Sí? Lorna, ¿ya viste? ¿Estás viendo ya bien a Michael Hunt? ¿También sí lo está viendo Jesús? Lo están viendo. Okay, se ve bien. Sí. ¿Ya viste el trabajo de su... de, bueno, la calidad de su trabajo? Sí. Bien. Sí, sí, sí. ¿Qué crees que Michael Hunt me dijo cuando vio a Daredevil? Wow. Bernardo, muy bien, ¿puedes dar fe? Sí, doy fe. Yo estuve ahí, yo le dije que se acercara. Porque yo no me quería acercar, porque como yo, como él y yo vamos a trabajar juntos, no quería que él pensara que yo era un fan más. Ah, quería, claro, que me viera como alguien de la mole. Claro, claro. Pero Bernardo quería una foto entre ellos dos. Y me dijo, Bernardo dijo, quiero que te estés sometiendo a Robin. Después de que me dijo que le gustó mucho el traje, que le gustó mucho mi diseño de Rebel, le dije, oye, me pide mi amigo que hacemos una foto donde tú me estés sometiendo. ¿Sabes qué me dijo? Eso nunca pasaría. Robin no podría someter a Daredevil. A lo cual yo le dije, estoy totalmente de acuerdo, pero a mí no me importa que Robin me someta porque son mis personajes favoritos. Y me dijo, el mío también. Y ahí nos volvimos amigos. Se abrazaron. Ah, se abrazaron. Sí. Ay, qué bonito. No, de hecho no, lo sometió. Me sometió. Ay, qué bueno. Aprovechó el abrazo. Fui a saludar a mi buen amigo Beto Calvo. Estábamos platicando. Uh-huh. Y en eso estaba ahí uno de los actores de Star Wars. Jesse Jensen, que hizo al maestro Sidestead en episodio 2. Exacto. Y que por el cual también suspiraban las féminas. ¿Y qué me pidió el joven? Una foto. Le pidió a Daredevil una foto, Lorna. Lorna, sé que estás un poquito distraída con Michael Hunt. Pero distrajiste completamente. Babiando, diría yo. Pero el actor que salió ¿en cuál de las precuelas? Episodio 2. Salió en episodio 2, me vio mi traje de Daredevil, le gustó tanto que me pidió una foto también. Ok. Muchas personas se me acercaron y me dijeron, eres el mejor Daredevil que he visto. Muchos hombres arañas se acercaron para tomarse fotos con Daredevil, porque obviamente el hombre araña y Daredevil son muy buenos amigos. Y me encantaron varias de las fotos. De hecho, un fuerte saludo a mi amigo César, miembro de los Jovi Lantern Corps, que tiene un traje precioso del hombre araña. No sé si viste las fotos que me tomé con Humberto Ramos, Lorna. Ajá. Uno de los hombres arañas estuvo ahí, que es escucha de Comic Manía, un fuerte saludo. Nos tomamos una foto, Lorna. Esa foto de Daredevil y Spider-Man es digna de una portada de Marvel. Así de bien nos vemos, en serio. Y de hecho creo que está mejor que las que van a hacer de cosplayers. Además, sí. Sí, o sea, creo que necesitamos a los que se vean peor para hacerlos portada. Exacto. César tiene un traje que está en serio a un super nivel. Y yo tengo un traje, aunque no sea un super nivel, físicamente me veo muy parecido a Matt Murdock. Que de hecho también me encontré una chica que estaba de Lady Deadpool. Me etiquetó en la foto, búscala por ahí. Divina la niña. Y me dice, cuando me ve, dice, oye, disculpa, ¿tú eres sexy Green Lantern? Y digo, claro que sí. Muchas personas me reconocieron como Emma Wolverine, como sexy Green Lantern, como como Batman, como Wolverine. O sea, siempre dicen, tú eres el Wolverine, tú eres el Batman, tú eres el Green Lantern. Pero el que más risa me dio fue el domingo, que como sabía que íbamos a tener mucho trabajo con el de Thor para vestirme y todo, yo llegué como sexy Nightwing. Uh-huh. Y además yo sabía que Michael Hamm iba a llevar su traje de Nightwing. Ah, claro. Entonces dije, pues me quiero tomar una foto con él. Sí me la tomé, Lorna, obviamente te la pasaré ahorita para que lo utilices para anunciarme la próxima semana. Por supuesto. Entonces, resulta que yo estoy pasando ahí con mi peluca que tanto te gusta y a mi mamá también, Dios mío. Y creo que a todas las mamás de todos los que van a la mole les gusta. Pero ¿sabes lo que me encantó, Lorna? Estoy pasando ahí y ¿sabes qué dijo un chavo a su amigo en la fila? Ahí va el de la peluca. O sea, ya no soy el Wolverine, ya no soy el Batman, ya soy el de la peluca. El de la peluca, ok. Que eso me encantó, porque ya soy mi accesorio, no mi personaje, ¿no? Y voy a buscar a los muchachos, voy a ver a Michael Hamm. Ahí no tengo testigos, pero van a tener que confiar en mí, porque yo jamás he mentido. Pero hasta les puedo mostrar el correo que le mandé. Porque sí, muchachas, envídenme, yo tengo el correo personal de Michael Hamm. Entonces, chécate esto, Lorna. Voy a ver a Michael, que estaba vestido con su traje de Nightwing rojo. Yo estoy con mi traje de sexy Nightwing, pero azul. Uh-huh. Y lo voy a ver y me dice, no se vale. Le digo, ¿pero por qué? Dice, tú le vas a gustar más a la gente porque tú traes el traje azul y yo traigo el rojo y a la gente le gusta más el azul. Y de ahí nos lanzamos a una plática acerca de Nightwing y cómo conocimos a Nightwing, cómo estamos enamorados de Nightwing, qué tanto nos gusta Nightwing. Que les puedo asegurar a todos los fans de cómics, Michael Hamm, a diferencia de muchos cosplayers, sí lee cómics. Es un ñoñazo. Sabe lo que hace. Wow. Y eso nomás hizo que me cayera mejor. Y le dije, ¿sabes qué? Me encantaría que nos tomáramos una foto juntos de los dos Nightwings. Y me dijo, me encanta la idea. Okay. Fuimos a hacer la moderación. La moderación fue muy divertida. Desafortunadamente Bernardo no pudo asistir. No sé si tú recuerdas algo de la moderación, pero fue muy bonito porque estaba yendo todo muy bien hasta que un chavo me gritó desde el público que me callara y dejara que los traductores hicieran su trabajo, porque no dejaba que los traductores terminaran cuando yo tenía que insertar algo ahí para hacer, dar algo de gracia. A lo cual le dije, lo siento compañero, pero yo tengo el micrófono y tú no, entonces ni modo. Eso me gustó bastante y pensé que el chavo me iba a esperar para golpearme, pero afortunadamente no estaba ahí. Es que eran ñoños gritando, obvio. Además, bueno, ya me tomé una foto con todos los cosplayers. Súper lindos todos y cada uno de ellos. Perdón, ¿vas a decir algo acerca de esto? De los cosplayers. Ah, bueno, ahorita déjame terminar esto porque es un relato muy bonito que le va a gustar a Lorna. Y le va a gustar especialmente a Lady Loki. Este relato le va a encantar. No sé si nos está escuchando, pero cuando lo escuche, se va a oír el ¡no! Resulta que Lady Loki siempre ha criticado todos mis cosplays, en particular Sexy Nightwing. Uh-huh. Y cada vez que ve a Sexy Nightwing me dice, deberías de hacerlo como Michael Hamm, porque Michael Hamm es el mejor Nightwing del mundo. Ella está locamente enamorada de Michael Hamm y por eso vino a la mole, más que para verme a mí, para ver a Michael Hamm, ¿no? Ya lo cual, se acabaron las mermeladas, ¿eh? Exacto. Por eso mismo no hay mermeladas el día de hoy. Pero bueno, resulta que Michael Hamm y yo nos tomamos una foto juntos. Lo cual alguien notó, y yo no me había dado cuenta, pero alguien notó que aparentemente yo estoy más tronado que Michael Hamm. De hecho, más alto. Es más bajito, sí. De hecho, un amigo, estábamos hablando de gente que utiliza Photoshop en sus, en sus fotos, y hablamos mucho de Janet in cosplay, que es hermosísima en persona y tiene un cuerpazo en persona, la chica rusa. Oh, ya. Pero a la hora de hacer sus fotos, le agrega mucho Photoshop, no para cambiar su físico, sino para arreglar la luz, la iluminación, el fondo, y de esa manera para que no se vea ella como una persona real, sino para que ella se vea como parte de un anime o parte de una caricatura, parte de un manga o de un cómic. O sea, no se ve ella real. Y estamos una amiga y yo hablando de ello, y un chavo pasó, en un chico del staff, y me dijo, tú cállate del Photoshop, que tú tienes Photoshop ya hecho en persona, en referencia a que mi físico es como que mucho más ancho de lo que debería ser un físico normal. Y en eso pasó Michael Hamm, que tenía una camisa sin mangas. Me dice, oye, mira, tú tienes mejor Photoshop que el invitado internacional. En referencia a que yo a nivel físico estaba mucho más grande que Michael Hamm. Pero bueno, nos tomamos esta foto juntos. Le dije, ¿sabes qué, Michael? Yo normalmente utilizo otro diseño de traje de Sexy Nightwing. Pero no estoy muy convencido de que mi abdomen está al 100% ahorita. Y por ende, obviamente, no lo traje. Me dijo, ah, sí, me pasa a mí lo mismo. Él también es muy obsesivo con ir al gimnasio y todo. Le mostré el diseño de Sexy Nightwing original, que es con el body paint yo utilizo, que es el que detesta a Lady Loki. Cuando lo vio Michael Hamm, y desafortunadamente no hay nadie aquí para dar fe, pero como les repito, le puedo mostrar a Lorna el correo que le escribí, y me dice Michael, no me digas, está padrísimo. Creo que a mis fans les encantaría ese diseño. Creo que te lo voy a robar. ¿Se va a empezar a desnudar? No, ya se desnuda. Como no, Lorna, pero así. Pero yo estoy viendo en Facebook que sí se desnuda. Está desnudo todo el tiempo. Qué bien atenta. Pero nunca se le ocurrió utilizar body paint para hacer el diseño de Nightwing. Y me dijo, por favor, mándame fotos para que yo pueda copiar bien el diseño. Y le dije, con muchísimo gusto. Y le mandé un correo donde le mandé las fotos que nos tomamos juntos en la mole. Y le mandé obviamente también las fotos de Sexy Nightwing de todos los ángulos para que pueda ver bien el diseño y lo pueda copiar bien. Entonces, chicas, una disculpa, Michael. Chicas, y curiosamente, chicos, si ven una foto de Michael Hamm con un body paint de Nightwing, por favor, recuerden quién lo hizo primero y su nombre fue, damas y caballeros, por favor, digámoslos todos juntos. Carlos Joy Moises. Gracias. Tú. Entonces, él, y le dije que va a ser un verdadero honor que tome ese diseño, que se inspire en ese diseño. Espero que algún día, que lo haga para hacer el comparativo, ¿no? Aquí, así yo hubiera dicho Michael, que la única persona que te ha pintado soy yo. Ah, no, exacto. Tengo que pintar. Pero por favor. Y el abandonador. Y el abandonador. Pero espérate, queda aún mejor la historia. Como estaba diciendo mi buen amigo José Luis, el domingo utilicé el traje de Thor, donde básicamente tú lo hiciste todo y yo nomás fui el perchero. Lorna, no te estoy exagerando. Me sentí como, no sé, acosado. Una albóndiga rodeada de, ¿cómo se llama? Spire. De hombres hambrientos que han estado en el desierto mil años. no podía dar dos pasos. Y no va a, va a sonar como queja, pero no es queja. De ninguna manera es queja. Cada dos pasos, alguien me pedía una foto. Yo, obviamente, con todo el gusto del mundo, me detenía a tomarme la foto. Y toda la humildad. Con toda la humildad. Y después, con toda la humildad, como, el, como un buen Thor. Y de ahí no, me procedía a no mover de 15 a 20 minutos o hasta 30 minutos. Porque la gente se juntaba. Porque si ya se detuvo para una foto, pues voy ya. A juntar. Córrele, córrele. Tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Daba dos pasos más. Tras otra, tras otra. Mi buen amigo Dominic. Bueno, ya sabes lo que siente Hugh Jackman. Sí, así me sentí, Lord. Sí. Me sentí como Hugh Jackman en el estreno de una peli, de sus películas. Porque así, así, así camina él en la alfombra roja, se tiene que tener cada 10 segundos. De hecho, Gomi Cam, mi fotógrafo personal, él tiene su, su página, por favor, chéquenlo en Facebook, es Gomi Cam, G-O-O-M-I, espacio K-A-M. ¿Viste mis fotos de Thor? Sí, las vi, de hecho acabo de robarme una. Él me las tomó, hizo un muy excelente buenas, trabajo, y no solo buenas. Hace un buen trabajo, divinamente me dice, yo vi, ya subí algunas, las que yo considero que son las mejores. Si no te gusta alguna, no te etiquetes en ella. Digo, muchas gracias. Y las que no siente que fueron al 100%, ya me las mandó. Ahí les voy a hacer un cut paste, ahí medio extraño, para que se vean mejor. Pero me encanta su trabajo y me encanta que es muy respetuoso de mi imagen, la poca que tengo. Y él vio, como estábamos a media sesión, y llegaba gente a pedirme fotos y le decía que nos esperábamos un poquito, para que, porque una foto es mucho más rápido que una sesión. Me tomaba algunas fotos y seguimos con la sesión. Y estuve ahí, Lord, no estoy exagerando, como media hora. Y no me sentí mal, al contrario, por favor, si pídanme más fotos, no tengo ningún problema. Me fui al registro a dejar mis cosas. Saliendo del registro, otra sesión de fotos con la gente que estaba ahí. Habían niños muy chiquitos que llegaban con su traje de Thor, que compraron en las... Y me veían y no veían a alguien disfrazado de Thor. Veían a Thor. Veían a Thor. Ay, y cuando les daba el martillo para sostener, que afortunadamente no pesa absolutamente nada. No, exacto. Los niños lo podían sostener y estaban felices. Más de 50 o más fotos de gente. ¿Te acuerdas la foto que yo me tomé con Rafael Hidalgo Chuy? Ajá. Donde, sí, yo, sí, donde sí. Yo como Wolverine quiero levantar el martillo y no puedo y él se está riendo de mí. Posé mínimo 50 veces para una foto igual. A todo el mundo le encantó la idea de querer levantar el martillo y no poder. En eso se me acerca un Batman y un Superman. Y ahora ya se volvió un crossover Marvel DC. Los tres ahí posando porque la gente estaba encantada. Pues ellos me pidieron hacer una foto de ellos levantando el martillo y sin poder. Y lo hicimos también. Y la gente estaba muerta de la risa tomando fotos. Gente que ni nos conoce, claro. ni está posando con nosotros, tomó fotos. Pues llegó la Liga de la Justicia. Y un chavo con la camisa del Capitán América y un chavo con un traje de Spider-Man se querían tomar foto conmigo. Y dije, se me ocurre un grupal. Y puse a toda la Liga de la Justicia a levantar mi martillo sin poder. Y Thor, Capitán América y Spider-Man riéndose de la Liga de la Justicia porque no pueden levantar el martillo. La gente tomó fotos como loco. Tengo esa foto. Padre. Sí, tienen la foto. Un señor se me acercó y le dijo que le gustó mucho mi disposición. Más que nada que a mí se me ocurrían estas ideas locas. Una niña de como, ponle unos 13 años. Me recuerda, ¿sabes qué? Mucho a nivel físico, para que tengas una idea, a nivel físico, a Sophie, así muy, muy, muy delgadita y como alta, sí. ¿No? Entonces ella se me acercó y me dijo, eres mi novio. Y yo, ¿perdón? Volviendo a ver si no aparece la MP en corre, algún momento. Corre. Y me dice, he visto todas sus películas. Y dije, Thor es su novio. Y me tomé una foto con ella. Más adelante, cuando finalmente pude entrar a la sala de exhibidores, me volvió a encontrar y se quiso tomar otra foto conmigo. Lo cual obviamente yo accedí, pero me puse a pensar, esta niña va a estar muy feliz cuando llegue a la escuela y va a mostrarles una foto de un Thor que físicamente te da un Thor. Uh-huh. Y dije, yo sé qué puedo hacer para que sus amigas la envidien un poquito más. Y dije, oye, ¿quieres que te cargue? Acá. Y repito, por eso te expliqué el tamaño de la chiquitita. Niña. Uh-huh. Flaquita. La cargué y bueno, no me pesó absolutamente nada. Y afortunadamente está hecho de fibra de vidrio la armadura. Sí, no se daña. No se daña ni se degenera. La cargué. Y la niña estaba feliz. Digo, estoy seguro que el lunes... No, bueno, la va a tener ahí en la portada de Facebook. En su cuarto. También pasó algo muy lindo que yo también siento que todo cosplayer debería de hacer. Yo no me considero un cosplayer, pero creo que yo lo hice y creo que estuvo bien. Mis amigos, mis buenos amigos del Cuartel del Cómic, échenle un vistazo a su página de YouTube. Cada vez que me ven, me piden una entrevista. Son lindísimas personas. Es una familia. Y todos fueron disfrazados. Ah. El papá fue de Ralph el Demoledor. Su hija fue de Vanellope von Schwitz. Sí, los vi. Yo también. Y la mamá fue disfrazada de un cómic. O sea, se hizo unas bolitas blancas para que pareciera... El coloreado, ¿no? El coloreado de un cómic antiguo. Entonces, se me hizo muy lindo. Me pidieron una entrevista, obviamente se la cedí. Y cuando estábamos hablando, vi a una niña que estaba súper entusiasmada de tomarse una foto con Thor. Pero su mamá la vio y su mamá estaba deprisa y no quería esperar a que me terminara la entrevista. Y la forzó para irse. Cuando terminó la entrevista, dije, ¿sabes qué? Voy a encontrar a esa niña, que afortunadamente tiene una capucha que era muy fácil de... Uh-huh. Tiene como una... Sí, no, una capucha como fácil de reconocer. Dije, la voy a buscar y le voy a decir que sí quería la foto. La busqué, le dije, oye, ¿querías una foto conmigo? ¡Sí, claro! ¡Ay! Y enloqueció y su mamá nos tomó una foto y le pidió una disculpa a su mamá por hacerla esperar. Y creo que lo agradecieron. ¡Ay, ¿no? qué bonito! Y dice la mamá, yo que no quiero que se tome fotos con ninguno de ustedes y usted que la busca. Y sí, puede ser que es lo que estaba pensando. Pero fue muy amable. Queda mejor. ¿Ubicas a Valentín, el chico de la covacha? Sí. Que lo ubicas. Sí. ¿Para quién trabaja Valentín? Para Disney Latinoamérica. ¿Ok? ¿No sabías eso? Uh-uh. Él trabaja para Disney Latinoamérica. Resulta que él me dijo, oye, Joey, cuando tengas chance, te veo en el stand de Marvel. ¿El stand de Marvel cómo estaba? Estaba muy bonito. Sí, edificio. Era un edificio de Nueva York. Sí, con de ladrillo rojo. Un Iron Man. Un Iron Man y un Capitán América, ¿cierto? Sí. Bueno. Yo, te quiero ver ahí, te quiero tomar una foto ahí. Ah, con mucho. Pensé que era para la covacha, que le mandamos un fuerte saludo a la covacha. Entonces voy, lo encuentro y él me cuela a la fila. O sea, dice, ahí abran paso que Thor va a entrar. Un chavo estaba subiéndose para que le tomaran una foto con Iron Man y con Capitán América. Y cuando ve a Thor, dice, no, quiero una foto con Thor. Y yo, wow, eso sí me hace sentir bien. Espero que eso te haya sentir bien a ti. No, estoy encantado. Se toma una foto conmigo y después me pongo yo en medio de Iron Man y Capitán América. Y obviamente me tomo fotos. Bajándome de ahí, me dice Valentín, voy a subir esto a la página oficial. Y pensé que iba a ir a la página oficial de la covacha, lo cual le dije, compañero, si tú me vas a tomar una foto a mí, yo no te voy a decir, súbela aquí, no la subas acá, súbela donde tú quieras. Yo cedí la foto para que tú hagas lo que quieras con la foto. Dijo, sí. Pues bueno, yo te aviso porque la voy a subir a la página oficial de... Disney Latinoamérica. Oh my God. Wow. Porque me vino que van a subir fotos de la gente tomándose fotos entre las dos estatuas, porque están muy orgullosos de todo el dinero que están gastando. Pues mira, yo espero que si un día vienen los actores de Avengers y necesiten gente que esté animando a la gente antes de que entren. Espérate, por la alfombra, entonces yo voy a estar feliz. Me tomé una foto. Yo lo voy a vestir. La Scarlet Witch te quedaría muy bien. Me tomé una foto con un Capitán América que tiene un traje precioso. Okay. Hicimos una escena de la primera película cuando Thor golpea el escudo de Capitán América. La chica que me tomó la foto después regresó, me dijo, hola, ¿qué tal? Nada más quiero decirte una cosa, te lo tengo que preguntar, ¿qué pasó? Hacemos shows para fiestas infantiles y no hemos encontrado un buen Thor. Siempre tenemos problemas encontrando un Thor. ¿No te gustaría participar? Porque tu Thor está increíble. Sí. Y yo, ¿en serio? Sí. Le digo, claro, pero te doy toda mi información. Ya le di toda mi información. Ah. Y así como eso, pasaron cosas muy padres. Por si me pongo un fuerte saludo a mi buen amigo Raúl Valdés, que estábamos ahí y me presentó con una chica que creo que trabaja, que tiene un programa en Televisa, y a ver si hacemos algo, hace un crossover con su programa de videojuegos y con mi manía. Pero todo se consiguió a través de Raúl Valdés, que me presentó. Un fuerte saludo a los chicos de Momentum Comics, que es una página de cómics web totalmente gratis, visítenla. Y obviamente el contacto se consiguió gracias a mi buen amigo Raúl Valdés, que él me presentó con ellos y me dijo, por favor vayan a su programa es muy bueno. Ahí está mi buen amigo Jorge Break, que odia venir al programa por mil razones, tú lo recordarás, Lorna. ¿Alguna vez vino? Ajá. Y lo peor fue que Jorge Break rompió esa parte de tener invitados, ¿eh? Pero lo más bonito, chéquete esto. Está ahí Jorge Break, están los encargados de Momentum Comics, y le digo, ¿sabes qué? ¿Por qué no le preguntan a Jorge Break cómo es mi programa? Uh-huh. Para que no haya dudas ni mentiras. Y como Jorge Break trabaja con ellos, sabía que se los iba a decir tarde o temprano. Y yo prefiero que si me van a decir algo, que me lo digan en la cara. Y Jorge Break procedió a decir su experiencia en Comic Manía, de lo malo que es. Y yo me estaba muriendo de la risa, porque mínimo Jorge Break, y en serio le aplaudo esto, tiene el valor de decirme las cosas que no le gustan de mí, en mi cara. Uh-huh. Y eso, en serio, es una buena persona. Una persona que uno aprecia porque es un amigo honesto. Uh-huh. No ser un buen amigo, pero ser un amigo honesto. Y ¿sabes qué? Sobre todo valiente. Además, muy valiente. Muy valiente. Que deje que todos se desengañen. Pero lo que más me encantó, ellos mismos, no le tienes que decir a todos. Pero lo que más me encantó, estábamos hablando de lo que está haciendo para esta página web. Y me dijo, sí, este personaje lo basé en esto que me gusta, que, ¿cómo se llama Resident Evil? Y dije, espérate. Hasta donde yo recuerdo, basaste Centella Azul en Nightwing. Hiciste una chica Nightwing. hiciste Meteorix basado en Peter Parker. Entonces, esto que estás haciendo ahorita, ¿lo vas a hacer en otra cosa? Sí, sí, sí, yo soy muy honesto. Yo no soy nada original. A mí si algo me gusta, nomás lo copio y le cambio el color y punto. Lo cual me dio muchísima risa. Entonces, él está trabajando ahorita para estos chicos de webcomic. La chica encargada... Que tenían un medio stand, ¿eh? Un stand padrísimo, que también una muy buena amiga mía que se llama Shirahime. Estaba ahí, era como que la modelo ahí. Síganla en su página, por favor. Tiene excelentes cosplays. Ella hace más que nada anime, manga y videojuego. Es una niña muy linda. También obviamente estaba mi buena amiga Rina MX, que alguna vez vino aquí, Rina Inverse MX. Ella estaba en el... ¿cómo se llama? Con los chicos de Comics México. Que, Lorna, no me veas así, porque no estoy haciendo un comercial en gratis. Comics México quiere patrocinar regalos en Comic Manía. Entonces, súper bien. Entonces, a ver si tú lo apruebas. Claro. Cinco cómics, quieren regalar cinco cómics cada. Oye, por cierto, ahorita que mencionaste nombre con R, sí. Adivina quién está conectado oyendo tu programa. ¿Con R? ¿Raúl Valdés? No, Reika. ¡Ah, no me digas! ¿Sí? ¿DJ Reika Reds? Exacto, está escuchando el programa. Un fuerte saludo a DJ Reika Reds, nuestra primera chica con mi manía. Sí. Bueno, chica con mi conexión, de hecho. Ah, sí, fue chica con mi conexión. Exacto. Fue la primera chica. La primera chica con mi conexión. Sí. Nos rompió el corazón cuando ya no podía ir, pero era porque tenía escuela. Pero nos divertíamos mucho con DJ Reika Reds. Entonces resulta que chica la anécdota. Pero espérate, más, y también obviamente por favor visiten a Rina Inverse, por favor denle like, y también Rosa Cosplayer, que me hizo mi super máscara de de Daredevil, denle un like por favor, se lo merece, porque el trabajo es de Rosa es muy buena. Bernardo, Rosa. Trabajo sí. De Rosa, excelente. Le iba a encargar algo el miércoles, oye, la mole es el viernes, entonces yo sé que tú trabajas bien bajo presión. Un traje de Daredevil, ¿no? Entonces fue muy divertido todo esto, y lo más padre fue que la chica me da un póster del cómic que está haciendo Jorge Break. Y le digo, muchas gracias. ¿Quién le da autógrafo? Y la chava dice, ¿no quieres que te autografíe Jorge? Y yo, claro que sí. Y me lo autografía Jorge. Y digo, fue muy divertido. ¿Y dónde está? No, me lo autografió. No, lo voy a traer. Pero es que dice ahí para mi camarada Joey. Entonces, como que es algo personal. No sé si debe estar aquí en la estación o debe estar en mi casa. Pero bueno. ¿Cómo tú quieres? Pues estaría padre que esté aquí, ¿no? Para que lo ponga detrás de mí para que siempre aparezca Jorge Break en el Periscope, ¿no? Bueno. Y chécate esto, Lorna, ¿no? Entonces fue muy divertido. Toda la gente con la que estuve ahí me sentí súper bien. Y hablando de los cosplayers, ya te mostré la foto a ti, Lorna, no me vas a dejar mentir. Uh-huh. Y de hecho, si siguen a la página de Angie Knight, ya tenemos. Oh, sí. Más que suficiente fe. Termina la mole, termina el concurso de cosplay. Y yo me estoy despidiendo de todos los jueces. Me despedí de Michael Hamm, me despedí de Cosplay Butterfly. Y me despedí, sí, lo siento mucho, ya se fue. Y me despido de Angie Knight. Y Angie Knight en ese momento me dice, quiero una foto con Thor. Lo cual me sorprende porque Angie Knight es una mujer hermosa, es muy seria. Sí, bastante. Y yo no pensaba que ni le caía bien, ¿no? Uh-huh. Como todos al principio. Exacto. Y yo, qué curioso que quiera una foto conmigo. Yo, claro que sí, y me tomo la foto con ella y ella me procede a decir, eres uno de los mejores Thores que he visto, me encanta tu Thor. Nos habla del nivel bajo de cosplay que hay en Europa del Este. Exacto. Bueno, no, es que es una cosa, acabas de ofender a José Luis. Sí, es lo que te iba a decir, porque bueno, olvidemos que habló este hombre. Ok, entonces te cuento la historia a ti. Sí, no, pero quería comentar sí. Ahorita lo que cuando llegué a la estación y me enseñaste, que ahorita lo vas a comentar, sí. Y ese momento también yo lo vi, porque en ese momento los dos terminamos el evento, yo estaba levantando la computadora, viendo que todos se fueran, él estaba despidiendo a la gente, pero ese momento como prop maker, la verdad, me elevó a la luna así de lágrima en el ojo de bien hecho. Lorna, ya podrías checar a Angie Knight, ¿no? Sí, ya la estoy viendo. ¿Qué te parece su nivel? Muy bien. Es hermosa, ¿cierto? Sí, sí, está muy linda. Después de que me dijo que yo estaba muy bien y todo eso, ¿sabes qué procede a decirme? Que quiere seguir platicando conmigo y que platicamos un rato. Y dije, ok, si quieres yo te mando las actualizaciones de mi cosplay de Thor. Me dijo, sí, claro, me encantaría. Y ahora estamos correspondiendo a través de Facebook. Y me responde, súper linda. Y me volvió a decir, si quieres te muestro donde ella dice, me encantó tu Thor. Lo tengo escrito. Para próximamente Comic Manía desde Budapest. Pero lo mejor, de hecho está en Frankfurt. Ella estudia en Alemania. Wow. Pero ahí te va lo mejor de todo. El día de hoy, para las personas que sigan a Angie Knight, de hecho a mi buen amigo Beto, fue el que me informó. Ella subió nuestra foto de Harley Quinn en pijama con Thor. Lo cual a mí me hace muy feliz de que una chica con ese nivel de cosplay se haya, no sé, rebajado a tomarse una foto conmigo. Porque normalmente ella estaba muy cansada. ¿Cómo estaba la fila de Engine Night, Bernardo? Todos los tres días. Nunca bajó. Fue de las... Creo que de todos los cosplayers que había, era la que más gente tenía siempre. Exacto. O sea, sí, y por gente, es así, su fila así rápida, son 30 personas. Era de lechería a las 6 de la mañana, ajá, no se acababa la gente. Pero todos los tres días. Y me dio muchísimo gusto que ella sintiera la necesidad de tomarse una foto con mi Thor. No conmigo, que quede muy claro, con mi Thor, que me hizo sentir muy bien. Y obviamente, ¿cómo te hizo sentir a ti, José Luis, que ahora tu diseño de Thor... En la página de Engine Eye. Y Engine Eye tiene muchísimas más seguidoras y seguidores que Comic Manía, a Carlos, Joey, Moisés, y obviamente Turno a la obvio. Ella sola tiene muchísimos seguidores. Sí. Y mucha creo que más que el gobierno de la República. Exactamente, yo creo que sí. Pero ya hablando en serio, tú que dices que no haces cosplay, o sea, según yo sí ya estás haciendo cosplay. Bueno, ya, o sea, para. O sea, pero ya en un nivel. Así, pro. Estoy empezando. Pero ya estás en un nivel pro. Yo como tu prop maker oficial y patrocinante, te puedo decir que pues ya el hecho de que Engie Knight, la verdad yo soy muy admirador de Engie desde ya hace algunos años. Sí. Ahorita lo que me comentaste, wow, no, pues sin palabras. Muy lindo. Yo creo que ya estás en un nivel pro. Entonces, las personas que hacen el traje, ajá, las que te han dado los consejos para el maquillaje, para el diseño, según yo ya ahí se empieza a notar. O sea, de que te lo dice Michael Camp, que te lo dice Engie Knight, o sea, de repente ya estás en un nivel así pro. Ya no nada más es, bueno, a ver, lo primero que agarré, que sigues haciéndolo. Pero... Ah, si lo sigo haciendo, sí. El traje de Daredevil fue así. Ah, bueno. Pero afortunadamente, creo que el gimnasio ayuda. Sí. No, bueno, ahí es otro nivel de pro. Ese es un 50-60% del traje. De hecho, la verdad, ahorita tengo la playera que usé como Daredevil. Digo, la gente no lo puede ver, pero tú puedes. ¿Cómo me ver? Porque seguimos en Periscope. Bueno, ahorita la otra. Engie Knight no es original mía, pero sí lo pensé. Pero dice Rey David. Sí. Troleo a todos los ñoños con su pijama de Harley Quinn. Pues sabes qué, no a mí, porque yo, cuando estaba sentada durante la moderación, mi mirada estaba directo a la parte que tenía expuesta. A la ventanita. De hecho, ¿sabes qué? Mira, yo no sé si ustedes... Yo sé que los trolls lo van a utilizar la foto, pero mira, yo sé que tengo varios amigos, escuchas, que son buenos con el Photoshop. ¿Vas a subir una imagen al podcast? No. ¿Pueden photoshopear esto? Finalmente se me ocurrió un meme. Y se me ocurre un meme que creo que es bastante lindo. Espero que alguno de los escuchas de Comic Manía lo haga. Yo no lo puedo hacer, pero les puedo dar la idea. ¿Has visto que mucha gente agarra unos memes bien mala onda que ponen ahí ¿cómo se llama? Expectativa realidad. Sí. Y agarran la imagen de, no sé, de Hugh Jackman. Uh-huh. Sí. Y ponen al cuate que cuando hubo el temblor ahí en Pemex, o la explosión en Pemex. Ah, sí, sí, sí. Y el tipo que salió, que parecía Wolverine. Pone ahí, oye, pero fue un héroe. Un verdadero héroe. Ah, no, sí, pero digo, pero ¿qué quieres hacer con...? Quiero que agarren la imagen, que está pública en mi Facebook, obviamente. La imagen donde aparezco con ¿cómo se llama? Con Michael Hamm. Que estamos espalda con espalda. Él como Nightwing rojo, yo como Nightwing azul. Y que alguien ponga ahí expectativa, realidad. En verdad, no hay tanta diferencia. Es que no fue Rey David con su traje de Nightwing. Al final se acobardó. Ahí hubiera estado muy interesante. Pero me gustaría que, porque yo creo que no estoy al nivel de diseño de lo que hace Michael Hamm, pero creo que a nivel físico... Ahí nos damos, y quitando la estúpida peluca que insisto en usar cuando soy Sexy Nightwing, creo que en esa foto ambos nos vemos bastante bien. Tanto así que a él le gustó la foto y me pidió que yo le mandara la foto, y sí, efectivamente ya le mandé la foto. A ver si la sube a su Facebook. Oye, pero ya la subiste, ¿verdad? Yo ya la subí. Ah, no la veo, ahorita la encuentro. Está entre creo que ¿cómo se llama esto? El álbum se llama Solo tuve tiempo de tomar estas fotos. Okay. Ah, ya la vi. Porque literalmente solo tuve la foto con él, la foto con todos los cosplayers. Un selfie de Thor. Y ya, o sea, no tuve tiempo de absolutamente nada, porque literalmente el domingo estuve como loco, corriendo de un lado para otro. Pero es que este fin de semana, en serio, te codeaste con unos muy buenos cosplayers. No solo, ¿sabes quién también? Estuviste a su nivel. Estuvo súper linda conmigo a nivel de mi trabajo en el escenario. Dalín, una chica súper linda, Dalín, sí. Cosplay. Adoramos a esa mujer. Divina persona, o sea, es una mujer que también su fila nunca falló, nunca faltó. y te acercas a saludarla y te saluda no como alguien que es así, está superior a ti. Es súper lindo. Creo que su fila es menor por la cuestión de que ella está más local. Pero yo la vi muy... No, pero sí también era de las que tenían filas y... Yo le di las gracias por participar con nosotros y decir que fue un placer volverla a coincidir con ella. A lo cual, ella agarró y me dijo, eres súper buena onda, eres un tipazo y me encanta tu trabajo en el escenario. Oye, ¿por qué hay una chica vestida de novia contigo? Ah, esta es mi amiga Charlotte. ¿Qué fea historia se estaban contando de ella? Así de, mira, o sea... Lo dejó y se vino a la mole. Desgraciadísimo aquel. Se estaban contando unas historias de eso. ¿Qué habrá sido? ¿Qué habrá pasado? Capítulo How I Met Your Mother. Exactamente. Pues lo que pasa con esta niña, ella vio un traje de novia de la Mujer Maravilla cruzándose con Superman. Y quería hacer eso. Okay. El problema es que hay mucho traje de boda y poco Mujer Maravilla. Y no lo digo por ella, lo digo porque no hay nada que la indique como Mujer Amarilla. Como que se fue muy estricto al diseño. Es como ese capítulo de Friends de que todas las mujeres se sienten pues mejor si traen el vestido de novia y las tres acaban usándolo. Entonces así, me vale, yo así me siento bonita. Okay. Entonces ahí fue, pero no nos casamos. Pero se estaba contando una cantidad de historias. Mira eso. ¿Qué onda? ¿Qué pasó aquí? No. Se ve bueno. La mole se ve bien diferente desde adentro. Y sabes que otra cosa también tengo que decir, güey. Qué suerte. La mole estuvo llena sábado y domingo, estuvo a reventar. Hizo la muy, muy, muy bien de todo. También, tú, por favor, ambos tendrán que dar fe. ¿Cómo estuvo el concurso de cosplay? Yo lo sentí muy divertido, no sé ustedes. Yo me divertí bastante. Nos pasamos horrible en tiempo. Sí. Tuvimos muchas complicaciones, pero no por malo, sino por bueno. Porque la demanda fue enorme. Los trajes, digo, yo como encargado ahí del concurso de ver mucho la calidad de los trajes. No, pues ya no tengo qué hacer ahí. Todos ya, mucha calidad. Ya está convirtiéndose en algo muy bueno. Y los ganadores, creo que no hay manera de decir que los ganadores no merecían ganar. Sí, que no estaban. O sea, yo creo que los 10 finalistas de cada uno de los concursos merecían. Si es así de, pues cualquiera podría ganar dependiendo de los criterios que quiera seguir, ¿no? Así. No, de hecho, quien conoce de cosplay puede saber que desde hace 3 ediciones, la edición número 1 del First Class, participó. No recuerdo el nombre de este chavo, que ahorita fueron los Twin Cosplay que ganaron en Japón. Sí, sí. Y fue el que ganó, fue el que elegimos para que ganara. Y digamos que nosotros le pusimos el dedo y vea dónde llegó. Exacto. Entonces, mira, yo no sé si una cosa. Creo que no hay problemas en eso. O sea, no se trata de... No es el aplausómetro, ni lo que esté de moda. No, está muy bien hecho. Esos últimos 10 trajes hecho, que pasan... Valen la pena. Primer filtro lo vieron dos chicas cosplayers. Dalín, que es una excelente cosplayer, y una muy buena amiga, una chica súper linda de Guadalajara que se llama Atenea Cosplay. También es like. Muy buena, síganla. Síganla, Atenea Cosplay, por favor. Súper linda persona. Y Elías, uno de los organizadores de la mole. De hecho, también el arquitecto participó en ello, pero también, tú sabes, o sea, que el arqui es muy reservado y no le gusta estar en el foco. Exacto. Por eso me pone a mí en el foco, sí. Y yo encantado de tomarlo. Pero se eligieron 10 buenos semifinalistas y después ya los cosplayers internacionales decidieron quiénes iban a ser nuestros ganadores para que no haya trampa. Pero te digo, sí los 10 son lo así mejor de todo, a quien elijan, pues creo que hay poco que criticar. No hay queja de que ganaron, sí, claro, podían ganar. Y lo que más me gustó es cómo el público se unió total y completamente para bullearme. Sí, adoraron al staff y en especial al chico de la escoba. El chico de la escoba. Que barre con un estilo. Uf. Barre con un super estrella. Y a mí lo que más me encantó. De hecho, ya tiene página de seguidores, Te lo creo. Y tiene más fans que yo. Te voy a decir una cosa. Algo que me encantó. ¿El chico o la escoba? La escoba. Yo creo que cambia, ¿no? La escoba. El chico es diferente siempre. Es como Excalibur. Pero chécate esto. A mí lo que más me gustó, y tú darás fe. Cuando la gente empezaba a gritar Loki. Sí. Ese momento fue para mí inolvidable, porque dije yo, toda la gente está unida con una sola misión, y es odiarme con todo su corazón y toda su alma. Bueno, pero velo por este lado. Me encantó. Al reconocerte como Thor, como un buen Thor, por eso te pedían un Loki. Ya no gritaban de tu peluca. Exacto. Si no hubieran dicho más utilería o algo, no, gritaban Loki. Exacto, porque veían a Thor. Sí, muy bueno. Y eso me encantó, en serio, fue una excelente mole, fue una mole muy divertida. Qué bueno que nos divertimos todos. Yo creo que no me van a despedir. ¿Y sabes qué es lo mejor, Lorna? Sí. Entre concurso y concurso ponía Backstreet Back y toda la gente decía, baila, baila, baila. Me iban a encuerar. Y yo decía, es que no puedo porque si bailo me van a despedir. ¡Baila! Mendigos. Sí. No, si no, no es por el baile, es porque te quitas la ropa. Sí, sí, fue muy, muy, muy divertido. Si nada más te quedas en el baile, no habría problema. Y ahora sí, Lorna, vámonos a nuestro primer corte musical. Ahora les pido una gran disculpa por habernos tomado tanto tiempo, pero bueno, lo que pueden hacer si quieren un traje de Thor, un traje de Star-Lord, un traje de muchas otras cosas. Un martillo. Un martillo de Thor. Supongo que también haces escudos. Ajá. Tenemos un buen escudo de Capitán América. Nadie se lo va a encargar porque yo se lo voy a encargar primero. Obviamente lo pueden encontrar todo en Cosplay Naucalpan, en Facebook, Twitter y próximamente vamos a estar en Vine. Exacto. Bernardo, me imagino que algunas de las fotos que tú tomaste van a aparecer en tu página, que es Gamorrean Size, Facebook / Gamorrean Size. Me parece perfecto. Y también me gustaría hablar de hoy vi a mi buena amiga Rina Inverse, MX, porque voy a hablar con la gente de Cosplayrama, porque mi próximo cosplay, lo puedo revelar ahorita, ¿sabes cuál es, Lorna? No. Bane. Ok. Bane del cómic. Y me van a hacer, bueno, me van a hacer la máscara. Y ya me mostraron cómo lo pueden hacer y puede quedar bastante, bastante linda. Entonces yo creo que Bane, y creo que Bane como que queda dentro de mi rango de personaje que puedo interpretar, ¿sí o no? Yo diría que sí. Iba a decir algo, pero me defiendo más. Bueno, no, es que estás más, mucho más delgado que un Bane. Pero bueno, yo sí estoy pensando en el de la película. No, nunca, pero no. En el de la segunda parte de los cómics sí está como muy mandado, ¿sí?, a hacer, ¿eh? Sí. Y okay, lo padre es que puedo utilizar mi mismo tatuaje y en vez de quitármelo o marcarlo, nada más ponerlo. Ponerle un círculo y una raya. Exacto. Y creo, hecho, que eso puede ser un. Ya un tienes buen cicatrices para el Bane. A sí, partir del domingo ya tienes cicatrices. Desafortunadamente estuvo muy, muy apresurado nuestro Thor y sin querer estaba yo marcado. Muy feo. Y algo que, no, que la gente no sé si se dio cuenta. Me imagino que no. Para tener los bíceps, tríceps, hombros nivel Thor, porque están cañón. No, sí está cañón. Sin querer levanté demasiado peso, más de lo que yo debía de levantar. Lastimas. Y me lastimé uno de las de mis músculos aquí de mi brazo derecho. Entonces, cada vez que yo levantaba el martillo para pedir el trueno, salió una lagrimita. Sí. Pero lo padre es que cada vez que lo levantaba con mucha enjundia, con mucho amor, con mucho deseo de que sea el de que sea. Por eso soy él. Mira, mamá, sí, hasta lloró de lo bien que lo hizo. Y me acuerdo que una vez hice algunas poses. Y un chavo me dijo, wow, esas son ganas de posar. Le dije yo, pues es que pues soy Thor, ¿cómo otra? Tengo que hacerle honor a todos los personajes. Y si ven mis poses como Daredevil, no son iguales a las poses de Thor. Ah, no. Y tampoco son las poses iguales a las de Rockabilly Batman. Siempre tengo que ser. Lo último de las poses de Thor, se metía tanto en el personaje que la cámara estaba al lado izquierdo. Y como al final Daredevil es ciego, yo ya al derecho. Sí, claro, sí. No veía nada. Aleluya. No veía absolutamente nada. No, le digo a alguien, no, le digo, es que está ciego, entonces no está viendo. Está metido en su personaje. O sea, tú le dices fotos, claro. Sí, claro. Hecho, no, cierra los ojos. De hecho, literalmente le decía a la gente, en buena onda, ¿dónde está la cámara? Porque no veo nada. No, pero ¿sabes qué fue lo? ¿No viste la foto que me tomé? Trataba de tomarme todas las fotos que yo podía con todos los Daredevils. Porque se volvió muy popular el personaje en Netflix, pero lo que me di cuenta después de ver todas las fotos es que en general la mayoría de los Daredevils que fueron eran muy delgaditos. Entonces nos veíamos muy graciositos porque era como el antes y el después. ¿No? El de Charles Atlas. Ah, exacto. Era como Daredevil durante entrenamiento, Daredevil terminando su entrenamiento. Era como que el proceso. Daredevil en la calle, como el comercial de medianoche. ¿No comió? Sí, comió. Ah. No, de hecho, hay una foto muy bonita donde yo, muy mala onda, sí, debo admitir, fue muy mala onda, que puse ahí, yo soy el de la derecha. Ah, sí, sí, no, sí. Pero bueno, entonces nada más que ver, ahora nos vamos a nuestro primer corte musical. Lorna, algo que algo lindo que pues nos mira, algo para todos lindo, Spider-Man, el tema de Spider-Man. ¿De Michael Bublé? De Michael Bublé. Creo que sería algo padre, porque no solo el tema es muy padre, le mando un fuerte saludo a todos mis amigos Spider-Man, porque muchos de los chicos del Spider-Verse estuvieron ahí, incluyendo, obviamente menciono a César y también a Moi Kushanagi. Es una divina persona, que en serio lo admiro, porque cuando él se pone el traje del Hombre Araña, él es Peter Parker. Tanto así que yo te comenté que él cuando se mete al metro, si tiene el traje del Hombre Araña, no se lo quita. Wow. Él no come, no va al baño. Cuando él se pone el traje del Hombre Araña es para ser el Hombre Araña. Cocido por dentro. Lo admiro en serio. Porque eso es un amor por un personaje. Y lo padre fue que cuando en el momento que yo lo vi, su traje es mucho mejor que mi traje de Daredevil. Dijo, es lo que yo quería, una foto con Daredevil. Dije yo, ¿sabes qué? Yo quiero una foto con tu Hombre Araña. En serio, me cae muy bien. Y una... Se abrazaron y todos lloramos. En serio, ¿no lo metió? Un fuerte saludo a todos mis amigos cosplayers que estuvieron ahí. Y también hay chicos como César, que está empezando en este mundo del cosplay. Está empezando con el pie derecho, porque su traje de Hombre Araña está, pero excelente. Y además su físico mandado a hacer para Peter Parker. Vamos con esta canción. Ahorita voy a poner el Periscope. Y como saben, pueden hacer todas sus preguntas a través de lo que es nuestro Twitter, que es @comicmaniamx. A través de Facebook, que es, como todos ustedes saben, comicmaniamx. Y también, obviamente, a través de nuestro Soho Chat, que lo pueden accesar a través de la página de turradioonline.com.mx. Y también un fuertísimo aplauso para mi buen amigo Rey David, que aunque se tardó un poquito, sí hizo todos los flyers, imprimió los flyers. Okay. Y recortó los flyers. Recortó los flyers y se me acabaron los flyers para el sábado. Yo me encargué de eso. De hecho, mi buen amigo José Luis y varias otras personas que ya, porque el staff de la Mole ya les caigo muy bien, dieron. Eso dicen. Dejaron en algunos flyers en la entrada para que la gente, cuando iba entrando, agarrara flyers. Y después, mi buen amigo, obviamente, Glenn Miller, de Cortés Editorial, también tenía sus los flyers y también los estaba repartiendo. También obviamente tengo que darle las gracias a Jorge Sandoval. La moderación que hice con Jorge Sandoval, siento que es una de las mejores moderaciones que yo he hecho. Me cae súper, súper bien Jorge. En serio, una divina, divina persona. Él y su esposa, que también la conocí ahí, me cayeron súper bien. Entrevistar a alguien como Humberto Ramos, entrevistar a alguien como Jorge Sandoval es fácil. ¿Jorge? Gerardo Sandoval. Gerardo Sandoval, perdón. Estoy diciendo Jorge Sandoval, perdón. Jorge Sandoval. Gerardo Sandoval, Gerardo Sandoval. Una gran disculpa. Gerardo Sandoval, una gran, gran, gran persona. Y lo padre de entrevistarlo es que le haces una pregunta y él se lanza y cuenta toda una historia, y después le haces otra pregunta y lanza otra. Entonces le hicimos 3 preguntas y se acabaron los 45 minutos. Fue divino, fue genial. Me gustó muchísimo la moderación con Gerardo, y obviamente también con Humberto, cuando hice la moderación en Fantástico, que tengo que decirles algo de Fantástico también, que se acerca la próxima semana, este fin de semana. Hasta el final. Y también tengo que decir, obviamente, muchísimas gracias a mi buen amigo Ramón Espinosa. Porque cuando me vio con Daredevil, ¿sabes qué me dijo? Ya párale al gimnasio, en serio, buena onda, Joey. Ya es demasiado. ya estás muy grande. O sea, ya, en serio, bájale, por favor. Muchísimas gracias a todos mis amigos. Y en serio, pues ya nos tenemos que ir. A Oscar Amador, también un fuerte saludo. Y a Edgar Clement. Me topé con Edgar Clement también. Y a mí lo que más me gusta es ir a mostrarle mis cosplays para que se ría. Y con Daredevil no se rió. Dijo, te ves bien. Pero cuando me vio con Thor, se empezó a reír. Es que tú y tus pelucas, en serio, Joey. ¿Qué onda, mi Joey? En serio. Gran profesor. Ya me dijo Edgar que va a hacer lo posible por venir lo más pronto al programa. Sí vengo. A ver si te invito. ¿Qué? Nomás vienes aquí a pasarla mal. Pero bueno. ¿Cuál? Ya nos vamos a ese corte musical. Perdón por tardarnos tanto, lo siento mucho, pero tenía que. No, vamos a seguir historias. Hablando. Y ahora sí nos vamos con todas sus preguntas. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Ya vamos a aprender el Periscope. No se vayan a ninguna parte, sigan con Comicmanía Lorna. Lánzanos con Michael Bublé, por favor. Tu radio online. Whatever a spider can, spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes a Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there, there goes a Spider-Man in the chair. Night at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man, wealth and fame he's ignored, action is his reward. Look out, there goes a Spider-Man. Watch out, Mr. Heisenberg. Oh, a crime. Like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Wealth and fame are he's ignored. Action is his reward to him. Life is a great big hang up. Wherever there's a hang up, you'll find the Spider-Man. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Una gran, gran, gran disculpa por tener una hora de yo. No, podemos seguir hablando yo, de la mole. Yo. Bueno, pero es que fue puro yo y ahora va a ser al mole. Ahora sí, pues vamos a ver ustedes algo más que quieran agregar, cosas que yo no vi. Porque yo, curiosamente y afortunadamente, el domingo estuve literalmente inmovilizado por las personas que me pedían fotos. Y lo único que tengo que decir es, me encantó. Y espero que, voy a publicar hoy en mi página de Facebook cuáles son mis próximos cosplays. Y sí, con una votación. Pues yo lo que voy a hacer es, sí, sería bueno, a los cuatro que quiero continuar y quiero seguir mejorando, como Rockabilly Batman, Wolverine, ¿cómo se llama este? Thor, hay que mejorarlo. Ya creo que vamos a despedirnos de Hipster Batman, que fue un fracaso total. Desde el mismo concepto. Aunque sabes qué foto sí me gustó con Hipster Batman. Vi a Atenea, que tiene un traje de Black Canary o de Canario Negro, y se ve divina en ese traje. Nos tomamos una selfie y curiosamente al lado de Black Canary, Hipster Batman sí luce. O sea, necesitamos que sean pareja. Exacto, sí, aparece. Si no es en pareja, o sea, no, vamos a hacer un casting para Black Canary. Exacto. Bueno, le digo, y listo. Ah, mira, hablando de eso, nomás les recuerdo, les dije que iba a pasar algo en Fantástico del Valle. Sí. Y efectivamente, Fantástico del Valle dice que el sábado 26 de septiembre, esta plática de 2 horas de Batman. Durante Batman Day. Yo sé que hay muchos otros lugares que van a abordar Batman Day. Yo voy a abordarlo a mi manera. ¿Verdad? ¿Nos puedes decir cuál es mi manera de abordar una plática? ¿Qué? ¿Más divertida que la de las demás? Exactamente. Menos sombría que la de los demás. Exacto. Y obviamente lo que sí voy a poner a votación es qué traje de Batman voy a usar. Rockabilly Batman. Tiene que. ¿O qué otro tienes? Sexy Nightwing. No, pero Batman. Rockabilly Batman. Tengo Rockabilly Batman, tengo Hipster Batman. No, ese no. No. Y tengo Nightwing. Ni se van a dar cuenta que llevas Hipster Batman. Ah. Sería, te recuerdo que es en la del Valle, entonces. Sí, exacto. Entonces, serán esos tres opciones tienen. A Sexy Nightwing, Hipster Batman o Rockabilly Batman. Exacto. Y todos, por favor, como el elenco de Archie, así tienen que ir vestidos de esa plática. Pues yo, lo que estaría padre, mira, si voy de Rockabilly Batman, sería padre que tener ahí a un Robin Rockabilly, a un Nightwing Rockabilly. O siquiera las playeras de la universidad, estilo Archie. Pues ya veremos, pero muchísimas gracias a Fantástico del Valle por obviamente siempre espérate. A mí me encanta porque están aquí anunciando acerca de Batman Day y un chavo que es suscriptor quiere saber algo acerca de suscripciones en vez de algo acerca de claro, la gente Batman Day. Vamos a ver, aquí tenemos algunas preguntas que se han quedado antes, en la página de Facebook. Antes. Y aquí tenemos algo aquí en espérate, más rápidamente. Aquí tenemos algo aquí en nuestro Twitter. Antes que nada, me gustaría dar las gracias, como siempre, a Israel, que cada semana hace cosas hermosísimas. Sí. En el Twitter y nos pone unos banners preciosos. Un fuerte aplauso para Israel. Me encantó. Y siempre escoge personajes muy eclécticos, así como en este caso Dr. Fate, porque él siempre me dice: quiero que me hables de Dr. Fate. La razón por la que escojo esos personajes es para que hables de esos personajes. Pero nunca hay tiempo. Nunca hay tiempo. Pero voy a intentarlo esta vez. A ver, Bernardo, antes que nada, ¿tienes el Periscope ahí? Sí, enseña. De hecho, quería decirles. Sí. Que sí pueden cambiar de micrófono con cuidado tú y Bernardo, porque claro. No te ves. Claro, claro. Y mientras te voy a dar unos saludos que tengo por aquí de parte estamos de... Estamos de acuerdo que el que vende aquí soy yo. De Edgar Peralta, que nos manda saludos. Nos manda saludos y dice, en especial a Joy, al buen Bernardo, que tuvo el placer de saludarlo con su hermosa nena Sid. ¿Sabes? Algo que me encantó de Edgar. Edgar es la onda, ¿no? Me cae muy bien, como tú sabes, es astrónomo, es científico. Y me ve con mi traje de hipster Batman y me dice, oye, Joey, ¿qué pasó? ¿Por qué no vienes en cosplay? Yo tengo mi cosplay de hipster Batman. ¿Cómo? Ay, perdón, Joey. Lo anuncié en la página. Estaba yo en total en estrés porque no estaba listo por mi chamarra. ¿Cómo te atreves a decir? No, Joey, ¿cómo crees? Pero nomás quiero decirte, Edgar, estaba jugando. Relájate, ¿no? No estoy enojado de verdad, pero Bernardo quiere hacer en un... Bueno, sí, primero dos cosas. A todos los que vi viernes, sábado y domingo, que no pude, que nada más como que saludé, era porque estaba corriendo con alguien más. Entonces, exacto. No fue mala onda, no fue que no quisiera hablar con ustedes ni quedarme a charlar, sino que alguien más me estaba jalando. Y la otra es que el domingo cuando me fui, en los cajeros del estacionamiento, me encontré un artbook con un sketch. Según yo, es uno de esos sketches que de mínimo son de 500 pesos para arriba. Entonces me hace gachísimo que la persona lo haya perdido. Lo queremos entregar a la persona. Si saben de esa persona que perdió el sketch, que escriban a Comic Manía. ¿Cómo se llama la persona? Tenemos el nombre en el artbook porque está dedicado. Pero hay que decir el nombre, mínimo hay que decir el nombre. No hay que decir... ¿Cuál es el personaje del sketch? El es un sketch caro. No vamos a decir el nombre del personaje. Sí, no, porque si no van a salir 20. Para que se descubra. Claro. El nombre al que está dedicado. No vamos a decir que es de Cyclops. Ups. No, quise decir Robin. Sí, es Robin. Exactamente. No vamos a decir que es de Robin. Ups. No. Pero vamos a decir dar el nombre de la persona. Sí. Por favor, dale el nombre. El árbol que está dedicado a Eduardo. Sí, no se ve desde ahí. A ver, vamos. El álbum que está dedicado a Eduardo y pues lo dejó en los cajeros de World Trade Center donde se paga el estacionamiento. Híjole, qué coraje. Exactamente, porque según yo sí es un sketch que como decíamos, o sea, no nada más es el dinero, es a lo mejor el tiempo, el que tuviste que regresar. Bueno, jamás en mi vida he visto una Miss Marvel tan padre. ¡Ups! Entonces, nada más, si conocen un Eduardo que haya perdido un sketch en la mole, pues que nos escriba a Comic Manía. Que nos diga. Y que nos diga quién es el personaje de cuál era el sketch. ¿Y ya estuvo? Okay. En un servicio a la comunidad que siempre hacemos aquí. ComicManíaMX@gmail.com o ComicManíaMX en Facebook. Ahorita lo que te voy a pedir, mi querido José Luis, tenemos ahí la cámara. Lorna te va a ayudar a nivel dirección. Si quieres mostrar el mazo del martillo de Thor, quieres mostrar el, ¿cómo se llama? El pecho de Thor. ¿Ese es? No, ese es el... ¿El pecho? El ¿cómo se llama? La armadura de Thor, la capa. Sí, yo dije que... No, si quieres llevarla... No, llévalo ahí. De hecho, se hace una perspectiva muy chistosa y se ve gigantesco el martillo. Pues está bastante grandecillo, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a ver algunas cosas. Y antes, en lo que acaba... qué vergüenza el fandom de Star Wars en México, sí. Porque me doy cuenta de que son junta plástico y no fan de Star Wars. No me digas, ¿por qué? Porque no asistieron a la super plática que dio Joe Laron, supervisor de efectos especiales en Lucasfilm y Lucas Animation. O sea, es creo que una de las mejores pláticas que ha dado un invitado de Star Wars en los últimos 3 años. Y éramos bien poquitos en el auditorio. Y otra cosa, yo entré a esa y ha sido lo más hermoso que he escuchado gráficamente, visualmente. Y hablando de otras cosas que de Star Wars, tú mencionaste que el Jedi Academy que hicieron no es tan bueno como el que hicimos nosotros. Ah, no, nosotros producimos uno mejor, pero este no estaba mal. Tienen el escenario, tienen las capas, lo divertido lo tenemos nosotros. Exacto, exacto. Disney, contátenos. Hoy que mucha gente salió decepcionada, pero creo que no estaban entendiendo que era una actividad para niños. Exacto. Los niños salían encantados. Pero los adultos es nada más esto. ¿Qué parte de actividad para niños no entendió? Bien. Es eso. Entonces me quejo de mi gremio, de que son junta plástico y no fan de Star Wars. Y hablando de me gustó tu moderación con Brian Pulido. ¿Ah, sí? Sí. Yo estaba muy... Me la chuté casi toda. No entré a los primeros 5 minutos, pero me gustó bastante, ¿eh? Te voy a decir una cosa. Me gustó porque mucho. No soy fan de sus personajes. A mí me gustó mucho la de Gerardo Sandoval. Yo siento que me sentí muy cómodo con Gerardo. Espero que Gerardo pueda regresar. Una disculpa por llamarle Jorge. Al principio estaba yo muy distraído. Gerardo Sandoval es una gran persona que en algún momento gente me agredió a mí y a los chicos del calendario de Fantástico, y Gerardo entró a defendernos a todos. Aprendimos muchísimo de su trabajo. Aprendimos muchísimo de él como persona. Dibujó. Y lo peor de todo fue que él quería terminar el sketch. Pero las preguntas eran tan interesantes, no mías, preguntas del público. Uh-huh. Eran tan interesantes que obviamente nos clavamos tanto en responder las preguntas que no hubo tiempo de dibujar. Acabo de voltear la imagen hacia mí. Lorna, por ya. favor. Sí, ya se descubrió el secreto. Ya la vi. Es que quiero hacer un acercamiento porque te ves muy lejos. Okay. Hablando de eso, lo de que los... Perdón, pero fíjate, lo padre de Brian Pulido es que yo fui como que sin mucho que saber, porque nunca había leído nada de Brian Pulido. Uh-huh. Y estaba yo muy nervioso. Y cuando me di cuenta que había agarrado muchas imágenes similares, cada pregunta que se me ocurría era buscar otra manera de decir lo mismo. Pero creo que fue interesante porque Brian Pulido es otra persona que es muy padre de entrevistar, porque le das pie y te contesta. Desafortunadamente es súper divertido. Creo que se debe mucho a sus fans. Entonces le encanta eso. Es el problema. Él es una persona muy divertida, uh-huh. pero escribe cómics muy intensos, sí. De miedo, de terror, de rock and roll, de horror, de rock and roll. Entonces todos sus fans son bien emos. No importa. Son super emos. Entonces la cosa es que cuando empezamos la moderación, él estaba sentado. Sí. Y empezamos la moderación y él se paró inmediatamente, sí, tomó el micrófono como buen rock and rollero, sí, como y, empieza rock. Y empieza a abordar a la audiencia. Y volteas a ver a la audiencia como extras de la serie Walking Dead. No eran participativos, no le entraban, no se prendían, no entraban en sus momentos, como que si hubiéramos llegado a las 2 horas de plática. La única pregunta fue por un miembro de los Joy Lantern Corps, de Daniel, porque él no le tiene miedo a nada. Entonces yo dije, ¿sabes? Es miembro de los Joy Lantern Corps. Pero dije yo, qué triste. Hubo un momento que yo les dije, señores, hubo aquí un cambio muy radical en Lady Death, cuando deja de estar muerta y se vuelve una mujer viva. ¿A alguien le gustó? ¿A alguien no le gustó? Y como que medio levantaban la mano, como que no quería. Y yo, ¿qué les pasa? Están muy apagaditos. Exactamente. A diferencia de los chicos que estaban en el de Gerardo. Ahí te va. Que esa me lo explico por la brecha generacional. Claro. O sea, al final los cómics de Brian Pulido sí ya tienen un rato. Mucho. Que son como 10 años para arriba. Entonces, esos que leían esos cómics, ahorita se sienten las últimas Coca-Colas del desierto en cuanto a conocimiento. Y ya veo. Entonces, pues, no, ¿cómo voy a ir yo a la plática de qué ibas disfrazado ese día? De Thor. De Daredevil. De Daredevil, así, ¿cómo voy a ir a la plática que va a moderar el Daredevil? Si yo sé más. Lo curioso fue que al final empezamos a hacerle todas las imágenes a Brian que yo había utilizado, uh-huh. y de cuáles íbamos a hablar. Dijo, es que no tuvimos tiempo de esto. Pero ¿sabes qué fue lo mejor? Afortunadamente, Brian me dio las gracias. Le gustó. A mí me gustó mucho. Y su esposa también. Sí. Entonces, yo no soy fan de su trabajo. Pero a ver, vamos a ir a la plática de Joy para ver si lo sigue haciendo igual de bien que lo hace siempre. Gracias. Y de hecho resulta interesante. Y él tiene muchas cosas que decir. O sea, de esa... Sí, hubiera sido interesante si hubiéramos tenido más tiempo. Y también me gustó que, a diferencia de otros años, creo que por fin están surtiendo efecto las indirectas que todo el mundo hace. Las pláticas yo las vi más llenas. Sí, afortunadamente. Ah, bueno, es que... ¿Cómo les cuento? Está haciendo una... Hay un pequeño marketing, La Mole. Que no importa. No es malo, porque ante los invitados internacionales se veía muy mal que el mexicano nada más quería ir a formarse a una firma y no iba a ir a escuchar porque fue a firmar eso? ¿Por qué tanto valor para la firma? Uh-huh. Iban 6 personas a las conferencias. Yo lo recuerdo. Ustedes saben que yo estoy en las conferencias todo el día, la mole. Sí. Y nada más iban 6 personas, 20 personas. ¿Sabes qué coraje? Digo, yo como pequeño conocedor, que pierdan la oportunidad de la gente, de la oportunidad que tienen una conferencia. La pregunta a lo mejor en la fila te contesta sí, ¿no? Ahí la desglosa. Exactamente. Y la hace enorme. Entonces la mole optó por decir, bueno, vamos a aplicar una propuesta priista. No me tocó mi tamal, Hubo patrocinios por parte de Comixado, de Panini, de varios, que le estaban dando a los primeros que llegaban, vamos a hacer unos regalitos. Estaban buenos, eran unos animes, unos mangas y cosas. Qué bueno. Es que lo que sea para que la gente llene, porque a mí, así como tú dices que los chicos de Star Wars solo coleccionan plástico. Sí, junta plástico. Tristemente, junta plástico. Tristemente, yo creo que la mayoría de la gente que va a la mole y se enfila a su autógrafo son coleccionistas de tinta, porque no les interesa lo que hay detrás, dentro de ese autógrafo. La otra plática a la que asistí fue la de Jill Thompson, que hizo una acuarela. Qué linda persona. No, bueno, yo no soy artista. No sé de tantas cosas. Llego a mi coach, que es Rey David. O sea, el nivel que ella estaba haciendo así de con las preguntas y... Sí, tirando cualquier cosa así de... No. Sí, ahí estaba y riéndome y preguntándole a... ¿Sabes qué? A Martín Arceo. ¿Qué es eso de chavos? ¿Qué es? Así como... ¿Y qué es algo muy, muy interesante? El trabajo de Gerardo Sandoval sin tinta y con tinta son dos cosas diferentes. Uh-huh. Quedé impactado. Esas pláticas cuando ellos dibujan, creo que no te las debes de perder. Si te gusta. ¿Sabes qué dijo Gerardo? ¿Qué dijo? Quiere hacer una mínimo 2 horas. Él necesita 2 horas para trabajar y contestar al mismo tiempo. Hay que hacer un en fantástico de eso. Buena idea. Se debe de hacer. Le voy a decir a Gerardo. Sí, y eso también fue algo muy bueno que metió la mole. Esta es la primera vez que empiezan a hacer ese tipo de pláticas con dibujos. Es la primera. En Expo Reforma se intentó con Ray Fogle que dibujara y Alex Sinclair que coloreara, que creo que es de las peores. Tú dijiste, pláticas. Sí. Pero bueno, damas y caballeros, ya tenemos que empezar a responder algunas de las preguntas, si no la gente va a decir, hey, ¿es un comercial de la mole o qué onda? De hecho, como debe de ser. Yo tengo saludos. Muchos saludos. Tengo por aquí a Adrián McCartney, que también manda saludos. A Joey, Bernardo, los otros chicos, les manda saludos. Sí. También tengo por aquí saludos de parte de Flor. Uh-huh. Tengo saludos de parte de Jorge Espinosa. Uh-huh. Saludos de parte de Rosa, que está por aquí. Ah, qué lindo. Luego tenemos a Chuy, que bueno, obviamente. Dice, un saludo a todos, hijo de Asgard. Te dice, hijo de Asgard, excelente tu traje, bienvenido al club. Eso mismo me pasa con Chuy, no, dice, y es peor porque no puedo caminar. Exacto. Está cañón. Sí, pero Chuy está muy bien. Nos encanta su Chewbacca. Sí, y lo interpreta muy bien. Y obviamente yo también quiero mi foto con Chuy. ¿Y sabes que a mí lo que me encanta de Rafael? Él también es un hijo de Odín, él también tiene su cosplay de Thor. Y cuando yo dije que iba a usarlo, en vez de ponerse celoso o ponerse rencoroso, al contrario, dijo, qué chido, van a haber 2 hijos de Odín en la mole. Y dije, ese es el tipo de gente que me cae bien del cosplay, que no está ahí para tirar envidias, tirar mala vibra, está ahí para divertirnos todos juntos. Lástima, no lo encontré, me quería tomar una foto con él. Pero sí. Creo que ambos estábamos inmóviles. Y, claro, no los dejaban llegar uno con el otro. Exacto. Luego aquí alguien puso un corazoncito y dijo, estoy pasando una tarde genial con Comic Manía, pero pues no nos dijo más. No dijo quién, perfecto. No puso su nombre. Y después tenemos a Santiago Conecos, que empieza con la primera pregunta. Dilo. Que dice, hola Lorna, obviamente Joy, hace mucho que no los escucho en vivo, pero aquí estamos. Carlos, por favor, ¿qué opinas de la novela gráfica del escultor de Scott McCloud? Pues mira, Scott McCloud, de entrada ese no es Santiago Conecos. Scott McCloud es... ¿Quién es Santiago? Porque me lo preguntó por Facebook. Okay. Ah, bueno, entonces sí, es Santiago Conecos. Sí. Pero Scott McCloud es una persona muy estudiosa de los cómics. Él empezó como dibujante, escritor, haciendo un cómic llamado Sot. Yo lo leí, no me gustó, es un cómic como muy para niños o con una idea muy retro, pero a mí lo que me ha gustado mucho de él son sus libros acerca del arte de hacer cómics. Yo solo he tenido la oportunidad de hojear ni leer completo, porque es un libro muy, muy, muy grande, que es se llama Drawing Comics o algo así. Búsquelo, pon ahí Scott McCloud y algo cómics, me olvidé el nombre del libro, ahí lo tengo por ahí, lo conseguí en San Diego. es un libro muy, muy extenso acerca del arte de hacer cómic, la idea del dibujo, el por qué el hombre dibuja, y empieza a hablar así de muchas cosas acerca del dibujo, y es uno de los grandes libros del arte del cómic. Le fue también con ese libro que ha hecho otros libros ilustrados acerca del arte de hacer cómics. El que él menciona, ¿cuál es el que menciona? ¿El de la estatua? ¿Cómo es? No lo he leído, no estoy familiarizado con él, pero me imagino que es el tercero o cuarto que él hace de esta misma línea. Entonces, yo lo que tengo que decir es tan simple como esto. Si lo escribe Scott McCloud, es como ir a la escuela para aprender todo el trasfondo de la idea del dibujo y del por qué. Entonces, si te llama la atención ese tipo de cosas, arriba y adelante. ¿Alguna otra pregunta más o nos vamos? Sí, tenemos Twitter. Una pregunta más que... Dime. Es la última que tengo yo de este lado. Sí. Que es de Adrián McCartney. Dice, quiero preguntarle a Joey qué película prefiere de los Cuatro Fantásticos, 2005 o 2015, y por qué. Pues mira, yo tendría que decir que la primera o la segunda, que sé. Yo creo que la segunda. Es que vamos a ver. La primera tiene una historia que tolero más, con un excelente Johnny Storm. Pero únicamente. Sí. Un excelente Johnny Storm, con un Michael Chiklis haciendo lo posible por verse como la mole, con un Mr. Fantástico tratando de hacer algo interesante con el personaje, con una Jessica Alba viéndose bonita. Ella no quedó nunca como no, Sue. Está horrible, sí. El Dr. Doom es risible, no. Pero lo que sí puedo decir acerca de la primera, esta primera película que sale, es inofensiva. Si no te gustó, no te ofendió. Nomás simple y sencillamente no te gustó. Si te divertiste, te divertiste mientras comías tus palomitas, saliendo del cine, ¿se te olvidó? Nunca más. Dato curioso, Lorna, ¿sabes a quién conocí en la premier de prensa? Sí, a Chris Evans. No. No, ¿cuál? En la premier de prensa de Los Cuatro Fantásticos conocí a la persona que se volvería mi troll personal unos años después, Bernardo Soto. Ah, ok. Una chica de un periódico. Pobre de ti. Sí. Una chica de un periódico quería la opinión de fans. Entonces esta chica le dijo a la gente de Fantástico que le dijera a todos sus suscriptores que le mandara una invitación a dos personas, los primeros que escribieran serían los ganadores, para ellos poder ir a la función de prensa de Los Cuatro Fantásticos y ser entrevistados después para este periódico y dieran su opinión. Bernardo y otro chico dijeron que ellos le entraban, y yo llegué muy tarde a mi casa, pero metí el gol de ¡ey! Yo soy locutor de la quinta dimensión en ese entonces, y no solo puedo, no solo soy un fan común y corriente, soy una leyenda en el mundo de los cómics. Dale, me voy dos minutos y... Y tú estabas presente, de hecho. ¿Cuándo qué? Fuimos a ver la premier de Los Cuatro Fantásticos con esta chica. ¡Oh, sí! Terminando la función nos entrevistan a los tres, y ahí básicamente nuestro, ¿cómo puedo decir? Nuestro ping pong entre Bernardo y yo se estableció. Yo no me calla la boca, y Bernardo dice, sí, opino lo mismo. Y básicamente ahí se estableció, y aunque nos entrevistó a los tres, solo apareció mi foto, que también emocionalmente habla mucho de mi ego. Y ahí fue cuando Bernardo y yo nos conocimos. Exactamente. Y nos volvimos amigos hasta... Expo Comic, después de Expo Comic. No. ¿Sabes? Conocieron, nos volvimos amigos, así empezamos a platicar chido. Fue después... De la premiere de Batman okay. De Dark Knight Rises. Que viniste al programa con Rey David, sí. Por poco me corren por culpa de ustedes dos. Exactamente, ese va a ser uno de los momentos más oscuros que pasó. Ha tenido tu historia aquí. Curiosamente, ¿no? Batman muere y por poco moría con Comicmanía. Y todo así el mismo mes. Íbamos a romperlo. Un septiembre, Lorna. Fue un septiembre. Wow. Hace ya tres años. ¡Tanto! Exactamente. Wow. Ya. ¿Qué? ¿Seré el que más ha durado? Sí. Creo que sí. Wow, mira aquí. Porque tú me trajiste un póster precioso de Dark Knight Rises. Ajá, exacto. Yo te estoy haciendo un tour. Eso me dio boleto para el 2030. Más o menos. De hecho, Thor Rock le está haciendo a Lorna playeras ya, del Doctor Who. Yo como iba bajando, dije, lo vamos a invitar a la función de Avengers. No, pero Thor Rock sí se voló la barda. Se saltó al jefe y se fue con la gente. Claro, pero la cosa fue que sí, Thor se voló la barda. Pero el problema es que las playeras que le va a dar Thor Rock a Lorna, pues ya me pasó a mí, porque Lorna es la dueña de la estación. Por eso se brincó al gerente. Tiene membresía eterna. ¿Cómo se dice? Eterna. O yo salvé tu vida, Lorna. Ah, sí, es cierto. Bueno, también. Yo salvé tu vida. Ahí se dan. Sí, es cierto. Pues vamos a ver, bienvenido. Yo voy a llevar a Lorna a ver a Hugh Jackman. Ok, ya estuvo bien. Ya. Para lo de Peter Pan, que va a venir. Ya, sí, pero sí. Dice Lorna que se va de vacaciones. Me voy. Bueno, me voy y no voy a ver a mi amado. Manuel nos dijo, la semana pasada. Épico el programa de hoy, Joey. Sin duda fue otro rollo. No, ese es otro. Ese ya, ya regresó ese programa, pero no. No, es el no. Lo que pasa es que uno de los troles se puso a Gal Ramones en el programa. ¿En serio? Sí. Oh. Digo yo. No, okay. nunca hagas eso, Lord, por favor. Nunca hagas eso. Ya tengo suficiente con la gente que está invitando a Deep Pity. En la mole. No tienes ahí la cantidad. Que lo hacen sin mucha gracia, debo decir. La Lady Deadpool me cayó súper bien. De hecho, vi la foto de esta parte. La Lady Deadpool es súper linda. Me cayó súper bien porque no es necia. Ella te pide hacer algo gracioso y hasta ahí. Los demás son necios. El que estaba en aunque el sabes concurso. Que tuve un Deadpool en el concurso que me encantó. Porque los Deadpools ya sienten que tienen que hacer alguna tontería. Entonces, el Deadpool estaba en primera fila con dos Luffys. Un Luffy mujer y un Luffy hombre. Que son de un anime que se llama One Piece. Entonces él me gritó algo. Y yo, claro. No podía faltar. El Deadpool viene aquí a hacerme la vida imposible. Pero a ese que le di un micrófono, porque no se cayó él, y sus dos amigos pues no se iban a quedar callados, y los tres empezaron a molestarme. Entonces tenía gente molestándome aquí, y gente molestándome del otro lado, y lo padre es que como tengo Periscope, la gente puede ver exactamente qué lado estoy apuntando. Exactamente. Qué bueno. Oye, fue está el pequeño Thor ahí, lo hubiéramos puesto. Oye, sí, cierto. A ver, cuando venga Walt Simonson lo tiene que firmar. Pero bueno, sí. Fue muy, muy, muy divertido. Pero te digo, esta niña me cayó súper bien. Y aparentemente su Deadpool fue la onda. Y hablando a ti que te gusta Squirrel Girl o la chica ardilla, una muy buena amiga que también es cosplayer, vayan a darle like, Mighty Mina. ¿Ok? Mighty Mina, M-E-N-A. Que por favor la busquen en el Vortex. Ajá. Ya también puso que la dejen de hostigar en su perfil. Por eso no dije su nombre real o su perfil personal. The Mighty Mina es su página de likes, y el Vortex es donde ella trabaja. Que igual dijo que al super Vortex. Súper linda niña. No sé si viste una foto. Quiero ver ese video. Daredevil se tomó una foto con Raven. Y su Raven estaba hermosa. Uh-huh. Se veía increíble, Mina. Y después fue como Squirrel Girl y estaba haciendo videos chuscos. Porque Squirrel Girl, o la chica ardilla, le gana a todos. Me dijo, oye, Joby, y yo, ¿qué pasó? ¿Podemos grabar un video contigo? Le digo, claro, lo que tú quieras. Yo creí que iba a hacer una entrevista. Me dijo, estamos haciendo un video donde el Squirrel Girl le gana a todos. ¿Qué se te ocurre? Le dije, ¿sabes qué? Estaría padrísimo. Yo te trato de pegar con el martillo. Tú, como si nada, lo detienes, me lo quitas, lo levantas y me golpeas y me tiras. ¿Te late? Sí, hay que hacerlo. Y lo hicimos. Y obviamente yo, todo por la toma. Entonces, cuando viene el golpe, yo me dejo caer así, ¡pac! Como saco de papas. Y lo padre es que, obviamente, no le pasó absolutamente nada a mi traje de Thor, porque resiste, porque es fibra de vidrio. Hecho en cosplay Naucalpan. Gracias. No se deformó. Entonces, vamos a ver el video. Ha de ser muy gracioso. Un fuerte saludo a Marimina. Ayudaron a Pidir cuando vino a hacer su video. Sí. Entonces estoy esperando el mismo nivel de producción. Exactamente. A ver, Abril nos dice, es la segunda vez que los escucho. Y la verdad estoy fascinada con su programa. Seguiré escuchándolos, tienen buenísimos gustos. Se refería obviamente al programa de la semana pasada, porque teníamos buenísimos gustos, porque saben, bueno, vamos hace una semana. Las cosas que llegan. O sea, no Juan saben Carlos, que ganaron los acereros. Juan Carlos, cállate. Cállate. Hablando de eso, también un fuerte saludo a mis dos amigas, las dos Zeldas, que ambas participaron. Zelda, Isabel, sí. Ganó primer lugar. Tiene un traje de Zelda increíble. Pero es que esa mujer nació para ser Zelda. Nació. Sí. Y la otra, mi otra amiga, Zelda, ella hizo un traje de un guerrero, que también estaba padrísimo el traje. Desafortunadamente, ella no calificó. Uh-huh. Y también un fuerte saludo a mi amiga Paulina, que no sé si me está escuchando o no, pero dijo que lo iba a intentar. No voy a decir cuál es el nombre que utiliza en Facebook, porque no quiero que la anden hostigando. Por eso digo su nombre, Paulina. Es el comedian más cute que jamás he visto en mi vida. Versión pocket, sí. Es ella, es un traje, le encanta Watchmen, conoce Watchmen, y es un traje de comedian y se ve divina con su traje de comedian, se le quedó muy bien. Juan Carlos Chávez dice, Joey, ¿podrías hablar de los diversos grupos de Avengers que existen y qué títulos me recomiendas de ellos? Cada X que te dé tiempo, cambian toda la onda de los Avengers. Entonces, hijo, ya es muy difícil saber qué onda, pero ¿no? Pero está como de las agrupaciones, ¿no? Está, por decir, originalmente estaban los Avengers normales y los New Avengers, ¿ok? No, o sea, antes. Los Avengers normales eran los normales, los que todos conocíamos. Ajá. Se cancela ese título y empieza New Avengers, que lo escribe Brian Michael Bendis, que es cuando entra el Hombre Araña, la Mujer Araña. West Coast Avengers. Espérate. Y entra Wolverine. Ya no existen los West Coast Avengers. Por eso, o sea, pero pues ya está no preguntando de todos o de los que nada más se publican. Yo creo que de los que ahorita se publican. Oh. Y después de eso, Porque me dice, ¿de cuáles me recomiendas? Pues, o sea, lo voy a decir, Huesco está bien, a ver si consigues uno de los títulos. ¿Hay TPs? Nadie compra TPs tan antiguos. Oh. Entonces resulta que vienen los New Avengers de Brian Michael Bendis. Sí. Y después se vuelve a dividir donde están los Avengers uh-huh. de Brian Michael Bendis y los New Avengers de Michael Bendis. Los Avengers se enfocaban en cosas cósmicas y los New Avengers se enfocaban en cosas urbanas, uh-huh. ¿cierto? Y estaba el Avengers Academy, que era una academia donde enseñaban a 6 chicos a ser héroes, ¿cierto? Cierto. Después viene los nuevos Avengers y los nuevos New Avengers de Jonathan Hickman. Y los Avengers están como que lidiando con con todas las cosas, pues no urbanas, pero con supervillanos. Uh-huh. Los New Avengers son los Illuminati y están viendo uh-huh. cosas que son de vida o muerte a nivel universal. Tenemos a los Secret Avengers. A los Secret Avengers, que hacen cosas secretas, obviamente, como dice el nombre. Tenemos al Avengers Arena, que es como los Juegos de Hambre, pero con superhéroes jóvenes. Uh-huh. Tenemos los Uncanny Avengers. Uncanny Avengers, que es mitad mutantes y mitad superhéroes que no son mutantes. Y tratando de buscar, ¿cómo se llama? Hacer que los la héroes... La coexistencia pacífica entre las... La coexistencia entre las dos razas, los mutantes y entre humanos. Mutantes y superhumanos. Y después de eso ya salió Avengers World, que también es algo más inclusivo, que son más héroes, que todos se encargan de proteger el mundo. Y que ya salió A-Force, que son puras mujeres. Y que siempre me dicen, no, vamos a tener un equipo en rotación de Vengadores. ¿Por qué? Porque todos están... Jamás vemos ese equipo rotativo y siempre somos los mismos de siempre. Para mí, lo único que yo puedo recomendar de Avengers, es Avengers Academy y Avengers Arena. Recientes. Ajá. Todo lo demás es aburridísimo. Y si nos vamos a las cosas antiguas, West Coast Avengers llegó un momento que era mejor que Avengers a secas. Y no estoy hablando de un poquito todo. Todo lo que escribe Steve Englehart, la miniserie que se me olvida quién escribe, todo lo que escribe Steve Englehart y todo lo que escribe John Byrne. Cuando se va John Byrne y lo empieza a tomar Roy Thomas, el título cae. ¿Qué es más o menos cuándo? Ya a los 70s. Ya ¿en los números? No, son los números como 50, perdón. Son los números como 50. Ah, espera, deja que, perdón que te interrumpa. Me están preguntando en el chat que cómo ven Periscope. Periscope. Se meten a la página, se meten a Twitter, uh-huh. buscan arroba comicmanía MX, y ahí el tweet más reciente es el enlace para checar Periscope, ¿ok? Aquí tenemos obviamente los chicos en el cuartel del cómic que se tomaron una foto con Thor y creo que se ve bastante lindo Thor. ¿No? A la esposa no la vi, pero sí vi al esposo y a la niña y dije, ay, esa foto está padre. Y también aquí mi buen amigo Miguel Arenas. Recordarás que yo les mencioné que trabajé en una serie para YouTube de terror que va a salir en YouTube próximamente, que se llama El Velo. Velo obviamente con B chica, por favor. Pues ya el teaser ya está. Entonces métanse obviamente a YouTube, pongan El Velo y podrán obviamente ver el teaser o el trailer de lo que próximamente aparecerá. Chepo 160 dice, yo no soy troll, habla de Shade. Pero aquí pone Shade con S.H.A.D.E. ¿no? O sea, como que pone puros puntos. Entonces, hasta donde yo sé, está Shade, The Changing Man. Y no recuerdo si hay algún tipo de ¿cómo se llama esto? Sociedad secreta llamada Shade, pero chequemos eso porque no quiero. Era una referencia a los. Ajá. Es que no sé, vamos a ver. Déjame buscarlo porque. S.H.A.D. A ver, aquí está. Aparentemente sí hay una. No. No, el único Shade que hay, obviamente, se refiere a. Es tan secreto. Es que hay dos. Ah, no, espérate, aquí sí, aquí está. Ay, Dios mío. ¿Qué? Es una. Ok. Es una agencia secreta del gobierno. Ah, ya sé cuál es. Ya lo ubiqué. Tenía que ser Grant Morrison. Resulta que durante el Infinite Crisis, ¿ok? Hay una agencia secreta del gobierno que se llama Shade. ¿Otra? Que ¿cómo se llama el acrónimo? Es Superhuman Advanced Defense Executive. Básicamente, ellos lo que tienen es juntan un grupo de personajes con superpoderes para que sean los representantes del gobierno en caso de alguna emergencia. Wow, ¿no? Qué idea tan original. Súper original, de Grant Morrison. Y en este caso lo que quería hacer era darle una razón y un porqué a los Freedom Fighters. Porque tú me recordarás, como tú recordarás, los Freedom Fighters... Primero los matamos, ¿no? Bueno, y entonces había que relanzarlos. Entonces, no. ¿El pretexto? Exacto. Sí, porque... Muchos de ellos murieron... Exactamente. ...durante Infinite Crisis. Sí. Entonces, había que relanzarlos con algunos con nuevas personalidades, algunos reestructurados, por decir, mataron a Black Condor y salió un nuevo Black Condor. Human Bomb. Cambiaron a la Human Bomb, cambiaron a Dolman. Entonces, los tenían que relanzar y el relanzamiento es bastante bueno, ¿ok? La primera miniserie. La segunda miniserie no tanto, pero la primera miniserie es genial porque agarra a esos personajes que no mucha gente conoce. ¿Tú los ubicas? Son los personajes de una editorial. Hijo, ¿cómo se llamaba esta estúpida editorial? Era Quality Comics. ¿Okay? Quality Comics tenía ciertos personajes que compra DC, no los utiliza en la continuidad normal, los manda a una continuidad que es Tierra X, donde uh-huh. los nazis ganaron la guerra. Después de la crisis en Tierras Infinitas, esos personajes se vuelven parte sí. ya de la continuidad de DC. Son los Freedom Fighters, están conformados por Phantom Lady, sí. Uncle Sam, sí. Black Condor, The Ray, Red Bee, Human Bomb, Dolman, de vez en cuando Doll Girl, y de seguro se me está olvidando alguno por ahí. No vi cuál, Red qué. Red Bee. Sí, no lo ubico. Es un hombre que tiene dos abejas amaestradas. Con razón no lo ubico. Ah, también Firebrand es parte de ese grupo. Ya sí lo ubico. Pero los más populares son obviamente The Ray, Black Condor, Human Bomb, Dollman, Phantom Lady y Uncle Sam. Más cosplays de Phantom Lady. Por favor, más cosplays de Phantom Lady. Lorna, por favor, busca Phantom Lady y haz un cosplay de ella, por favor. Búscala ahorita. PH, obviamente, Phantom Lady. Y básicamente lo que hace Shade es simple y sencillamente es ser esta agencia secreta del gobierno que une a los Freedom Fighters para que obviamente sean su brazo superheroico representativo del gobierno. Y el líder de Shade obviamente es el villano del cómic que va a traicionar a los Freedom Fighters, y de ahí aparece Uncle Sam que viene a darle sentido a la unión de ese grupo y los ayuda a enfrentarse al villano, ¿ok? Y después dice acá... ¿Cómo que funcionan en realidad? ¡Ah, está bonito! Ah, lo estoy viendo. Como que funcionan en realidades alternativas nada más, ¿eh? Exacto, o sea, sí, son de esos personajes que en el universo así como moderno no jalan. Y también pregunta Chepo, habla también de la serie What If. What If es una serie... ¿Qué pasaría si? Donde el anfitrión es el Watcher, y como tú mencionas, es ¿qué pasaría si? Y lo que hace el Watcher es observar todas las realidades donde en vez de ir a la izquierda, el personaje fue a la derecha. A la derecha. Por decir algo muy simple, ¿qué hubiera pasado si el Hombre Araña hubiera detenido al que mata a su tío Ben? Uh-huh. Simple y sencillamente nunca se hubiera vuelto superhéroe, se hubiera quedado como estrella de TV y posiblemente estrella de cine. ¿Ok? ¿Qué hubiera pasado si la Mole hubiera sido mutando? ¿Qué hubiera pasado si... Si los Cuatro Fantásticos hubieran tenido los mismos poderes. Exacto, sí. Hay muchos what ifs. Si no hubieran regresado del mundo de las guerras secretas. Ese es muy malo. Ese es malísimo, es el peor de todos. Que con ese cerraron ya todos los what ifs. Y ahorita nomás abrieron como pequeñas miniseries. Si Punisher hubiera adquirido el traje de Venom. Hay uno que sí es... Si Doctor Doom hubiera sido el amo de las... El hechicero supremo. El hechicero supremo, el amo de las artes si místicas. Si Spider-Man se hubiera quedado con los brazos... En Emil, ¿no? De repente todas esas historias y hay unos divertidos y otros que hicimos. Curiosamente hay uno que, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? ¿Qué hubiera pasado si el clon del Hombre Araña no hubiera muerto? Entonces... Estamos de acuerdo. Y después que lo regresamos... El What If es cuando la tía May se vuelve a lo de Galactus, ¿no? ¿Ese fue un What If o...? No, eso fue un sueño dentro de continuidad. Sí. O sea, pasa en la continuidad real de Marvel Team Up, uh-huh. pero es un sueño al final de cuentas. Eso nomás te lo muestro a ti, no tiene nada que ver con nada. ¿Ok? Es como un pequeño meme que nos mandaron. Y está bueno. No sé quién es, pero no me late mucho el nombre del cuate que nos lo mandó. No. Aquí, ¿qué más tenemos? Bah, bah, bah. Obviamente Israel, que nos quiere que hablemos de Dr. Fate. Dr. Fate es el Dr. Kent Nelson. Sus papás son arqueólogos, lo llevan a ¿cómo se llama este lugar? A Egipto. Casi todos los héroes de la de oro eran arqueólogos, ¿no? Como sí, que estaba de moda esa profesión. Los, ¿cómo se llaman? Los papás de Billy Batson aparentemente eran arqueólogos. Todo el mundo era arqueólogo. El Escarabajo Azul. Carter Hall, Dan Garrett, sí, muchos arqueólogos. O sea, se nota que estaba de moda en ese momento. Pues sí, los hipster de la época. Era mucho de era el continente no explorado. África era el continente no explorado. Por eso también habían muchos, ¿cómo se llama? Cazadores blancos. Pero bueno, resulta que ellos van, abren una tumba, sale un gas de esa tumba, mueren los papás, queda vivo el hijo. Nabu, un lord del orden, toma a Kent Nelson, lo lleva a otra dimensión. Regresan que una hora después y Kent Nelson ya es un hombre maduro, es un hombre grande. Con toda la madurez de un hombre, porque se fue por muchos años a esta otra dimensión, pero nomás nosotros no envejecimos, él envejeció. Regresa y él toma el manto del doctor del doctor Fate. Y obviamente Nabu es su guía, pero no es su guía externo, sino es su guía interno, porque Nabu pone toda su conciencia, todo su espíritu dentro del casco que le da los poderes a Ken Nelson. Entonces cada vez que Ken Nelson se pone el casco, Nabu habita su cuerpo y Nabu se vuelve Dr. Fate. Lo utiliza como un vehículo. Son tres objetos divinos, que es su medallón, su capa y obviamente su casco. Y el cinturón. O estoy pensando en Fly. Estás pensando en Fly. Y por muchísimos años, él es el Dr. Fate y es obviamente inmortal, al igual que su esposa Insa. Con un traje muy bonito, por cierto. Un traje precioso. Eventualmente lo matan después de la crisis de Tierras Infinitas y descubrimos que originalmente Dr. Fate debía de ser dos personas y no una. Debe de ser un hombre y una mujer, que son su media naranja. Y los próximos Doctores Fate son un hombre y una mujer, Eric y Linda Strauss. Pero ojo, ¿cuál es la relación entre Eric y Linda Strauss? ¿Son hermanos? No. ¿Son esposos? No. Ella es la madre adoptiva de él. Linda es una chica joven que se casa con un mafioso que tiene un hijo de una esposa anterior llamado Eric. Ajá. Pero Eric tiene una mirada muy intensa de un hombre de un niño que es más viejo de lo que es. Ajá. Y ella le empieza a gustar el niño. Wow. Pero no hace nada. Qué miedo. Cuando se está muriendo. ¿Quién escribió eso? Es una novela. Keith Giffen. Y James DeMaries. Cuando se está a punto de morir a Kent Nelson. Ajá. Nabu rapta a Eric Strauss, lo lleva a otra dimensión, lo enseña a ser Dr. Fate, lo regresa como una hora después, ya un hombre. ¿Para que su madrastra haga cosas con él? Exacto. ¿Como las maestras de escuela en Estados Unidos? Exacto. Que se están poniendo tan de moda. Exacto. ¡Qué miedo! Pero obviamente él ya tiene el cuerpo de un hombre. ¿Quién dejaba leer eso a sus hijos? Mente de un hombre, cuerpo de un niño. Bueno, mente de un niño, corazón de un niño, pero obviamente cuerpo de un hombre. ¡Oh, por Dios! Y curiosamente, Nabu no tiene la capacidad de tomar control de su cuerpo. Y lo que tienen que hacer es unirse. Y juntos forman un perfecto Dr. Fate. Tan bueno como es esa miniserie que salió en los 80s, nunca vuelven a recapturar nada de la magia de Dr. Fate hasta muchísimos años después con la JSA, donde el hijo del hombre halcón y la mujer halcón de la Era de Oro se transforma en el nuevo Dr. Fate. Primero él tuvo la identidad del escarabajo de plata, muere, regresa a la vida como el Sandman, muere, regresa a la vida como Dr. Fate. Okay. Y eventualmente vuelve a morir. Para María. Y él y su esposa Hipólita, que es la hija de la Mujer Maravilla, larga historia. Mujer Maravilla de Tierra 2, larga historia. Aún. Alguien me escribe que dice: sí, me aburren. Dile saludos a Rey David. No, no es Rey David. ¿Quién es? Luego te cuento quién es, pero me aburren, dice. Dile a José Miguel. No, tampoco. ¿Quién entonces? No, véate, déjame verlo. Ah, dice, me aburre. Dicen que no estén molestando. A ver, Tiger Jerusalem dice: es un personaje muy complicado, el Dr. Fate. Sí, o sea, sí. De repente, y dependiendo de qué cómics leas, es así, ok, ya no me quedó claro el origen que me sabía. Acá dice nuestro buen amigo Tiger Jerusalem: acabo de caer en cuenta que el Green Lantern de, perdón por decir la marca Lorna, Danone, es Kal Reiner porque es el único con cabello negro. Yo, obviamente, como no compro golosinas, no sé a qué se refiere. Pero les voy a decir una cosa. Hay otro muy, muy interesante, Linterna Verde con cabello negro, y su nombre es... El... ¿Kryptoniano? ¿Qué? Sodam Yat. Ah, No, perdón, no es que esté en el océano. Yo pensé, Daxamita, que, pensé que ibas a usar lo de tu peluca. No, cállate. Es un daxamita que se llama Sodam Yat, sí, que también tiene cabello negro. A José Ramón Toro nos dice este gran Joey, el gran Joey Moisés no viene del futuro como Booster Gold, pero sí nos predice. Comic Manía, obviamente, nos y nos este, nos anuncia. Y ahorita es que ahorita nuestro buen amigo... Que están trabajando en algo con Buster Gold y Blue Beetle. Ajá, quieren hacer una película con ellos dos. Eso sí me resulta muy emocionante, ¿eh? Nuestro buen amigo José Ángel Quitay dice, Joey, excelente moderación, muchas gracias. Y cosplays, Thor y Daredevil. Tientos. Y aquí, The Man Without Fear and The Boy Wanderer. Nuestro buen amigo José Ángel Quitay, que ha venido a ser parte de Comic Manía, se hizo su traje de Robin. Ah, sí lo vi. Y le quedó sí bastante, bastante lindo. Creo que... Pero él estaba muy... se defiende muy bien, ¿eh? Estaba muy preocupado, estaba muy tenso de hacer su traje, pero afortunadamente él lo estuvo entrenando a mi coach por un tiempo, entonces ya se siente físicamente un poquito más adecuado. ¿Ya da piruetas? Ya da piruetas, un poquito más, sí, más ya, cómodo. Si no da dos vueltas de carro seguidas... Yo lo vi, estaba un poquito nervioso como Robin, pero yo creo que le quedó bastante bien el traje. Se ve muy bien, ¿eh? Sí. Creo que hasta lo vi, pero no lo reconocí. Le quedó bastante bien, no sé quién se lo haya hecho, pero le quedó bastante bien el traje. Él se ve muy bien en el traje. Compañero, en las palabras de Obi-Wan Kenobi, you've taken your first step into a larger world. Según yo, si alguien te pidió una foto, cualquier persona te pidió una foto, es que lo hiciste bien. José sí. Ángel, si una persona te pidió una foto, que yo sé que yo te pidió una foto, si una persona te pidió una foto, te pidieron una foto más que el batiluchador en San Diego. Entonces, sí, ya estás del otro lado. Asaru Inuzuka nos dice, hola Joey, saludos, felicidades por tu cosplay y para cuándo el de Green Lantern, pronto. Pronto. Se te quedaría genial en spandex, pero te lo garantizo. No, pero tienes que ser como el ¿qué? El de la linterna lindura, naranja. Qué lindura total. Sí le pidieron otra foto. Qué lindura total. Tiene dos. José Ángel dice, Comic Manía y la pequeña que iba de Harley sí fue por su papá. Una lindura, por esos detalles valió la pena ir así. Una niña muy chiquita, ¿qué le pones ahí? ¿Tres años, cuatro años? Es como de cinco. Chicos. ¿Cinco años? Uh-huh. Que estaba vestida de Harley Quinn, vio a Robin, fue corriendo por su papá. Claro. Y regresó para tomarse una foto con Robin. Qué lindura. ¿Sabes qué, compañero? Excelente. Luis Navarrete dice, hola Joby, disculpa, ¿hay algún cómic de Jeff Jones haya escrito para Marvel? Si no es así, ¿qué personaje se le daría bien? ¿Qué escribió para Marvel, señores? ¿Quién? No. Jeff Jones. ¿No? Espérate. ¿No? No, ¿no? Espérate. ¿No? ¿No? Jeff Jones, ¿no? ¿No? ¿No? ¿No recuerdan? No. The Avengers. Antes de tener un contrato exclusivo con DC... escribió The Avengers. Ouch. Escribió unos muy buenos cómics de Avengers. Ya un poquitito antes de Disassembled. Antes de que se cayera todo el mundo de los Avengers por Brian Michael Bendis. Como los, no sé, con este equipo de She-Hulk que está perdiendo el control. She-Hulk perdiendo el control. Jacob Hertz. Red Skull se está haciendo pasar por un alto miembro del gobierno americano. Jack of Hearts es parte del equipo. Cuando aparece la nueva Capitán Bretaña, ¿no? No, le aparece la nueva Capitán Bretaña es Chuck Austen. ¿Es Chuck Austen? Ah, bueno. Exacto. Que es muy malo, por cierto. Y y también hay un número, que es creo que el último número que hace Jeff Jones, con Falcon. Es uno de los mejores números que he leído de los Avengers. Excelente, excelente cómic. Dice acá Bernardo Soto. ¿Tú dices algo? Que sí, yo... Tú y tus problemas de niña de primaria. ¡Demonio! Que decías que ven... Calla ya. Que para qué vengo. Que el troleo era por otro lado. Exactamente, medio. Allá me dijeron que... Utilizó los medios... No, no dije nada. Utilizó los medios correctos. Ernesto Huerta dice, Batty Joey, discutía con alguien sobre los colores de Superman azul y rojo. ¿Era porque los colores tenían... ¿Era por los colores que tenían antes para la impresión, señores, por favor? ¿Azul y rojo? Pues obvio, ¿no? Lo que pasa es que habían siete colores que se podían dominar bastante bien. Al final es un medio visual. Entonces tú estás buscando que sea... Habían seis colores que se podían controlar perfectamente bien. Seis colores. Y párale de contar. Todos los demás habían ciertos problemas. ¿Qué colores eran estos? Azul. ¿Y? Rojo. ¿Y? Amarillo. ¿Y? Negro. ¿Y? Gris. No. ¿No? Verde. ¿Sí? Y uno más. Blanco. Exacto. Blanco es la carencia de color. Sí. Obviamente negro es todos los colores. Y... verde, amarillo, rojo y azul eran los más fáciles de controlar. Entonces la mayoría de los héroes es una visión de que, oiga, ¿cuáles salen bien? Porque ¿qué pasó con Hulk? ¿Qué pasó con Hulk? No pueden controlar muy bien el gris. Entonces lo tienen en el segundo número, lo hacen totalmente verde, porque el verde puede ser controlado. Porque sale mejor, de panel a panel. Entonces obviamente a la hora de diseñar a Superman, obviamente era mucho más fácil lidiar con esos siete colores, perdón, con esos seis colores. Y decidieron que querían algo muy brilloso, algo muy llamativo. Blanco y negro son muy opacos. Sí, al, son final, muy bajos. Al final lo que quieres es que se lo lleven del puesto de revista donde, exacto, está. Y de todas las combinaciones dentro de estos seis colores, obviamente creo que los mejores combinan, sin duda. Sí, porque el rojo y verde, ay Dios. Aunque sea, ¿sabes qué? A ver, ¿qué personaje utiliza rojo y verde? Starman. Exacto. Y no está muy bonito el traje. No. Pero si tú ves rojo y azul, no, la combinación es perfecta. Y además tiene el plus de que es la bandera de americana. Sí, que la versión de la izquierda, de todo el mundo, te dirá que no, sí, claro, es un elemento del imperialismo yanqui, de intervención en las mentes. No. Ese es Uncle Sam y Capitán América. No, sí, bueno, pues sí. Ellos, pero... sí fueron diseñados específicamente para eso. Pero y también, ¿en qué época fueron diseñados? Y también la Mujer Maravilla. Ellos fueron diseñados con esta idea de patriotismo. Incluyendo también S.H.I.E.L.D. También fue... No S.H.I.E.L.D. la corporación, sino S.H.I.E.L.D. el personaje. Todos ellos fueron obviamente diseñados con esta idea de que se parezcan a la bandera americana. Sí, para no en el caso necesario rescatar la industria del cómic. No en el caso muy particular de Superman. Y curiosamente una vez un descerebrado por ahí dijo que el amarillo en el traje de Superman fue agregado por los judíos de Alemania. Eran forzados a utilizar una estrella de David amarilla, uh-huh, para distinguirlos como judíos en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Sí. ¿Quién dijo eso? No, eso era verdad, pero aparentemente el color amarillo en el cinturón de Superman y en las otras partes de Superman es para enfatizar, no, ¿cómo se llama? Empatizar con los judíos que estaban ahí, porque fue creado obviamente por los judíos. ¿Eso fue verdad? ¿El color amarillo en Superman? No, ¿verdad? Y te voy a decir por qué no, te voy a decir por qué no, porque Superman fue creado en 1938. Aunque ya existían campos de concentración y ya existía el partido nazi. ¿En el 38 no? Ah, mira, no, pero en el 41 es cuando los Estados Unidos entran en guerra. Uh-huh. Pero ya Alemania nazi ya existía en el 38. Sí. ¿Ok? Porque ya era odiado Hitler por varias personas. Por eso es que en 1940, cuando aparece Capitán América número 1, lo aparece golpeando. Uh-huh. ¿Ok? Entonces ya existía. No sé si hay los campos de concentración, pero ya empezaban a existir las diferencias de que los gays son subhumanos, no, los gitanos son subhumanos, los negros también y, sin duda, los judíos. Sí, pero sí me cuesta un trabajo que los dos chavitos eran Schuster y Siegel comunicaran con... No había internet, ni líneas telefónicas transatlánticas. Al menos había, me imagino que en telégrafo. Y párale de contar. No, y además, buscando la simpatía de los judíos americanos para que ayudaran a los judíos en Alemania. No, oiga, creo. Si hacemos un personaje de cómic, yo creo que sí le vamos a pegar. Es ridículo. Ajá. La razón por la que su cinturón es verde o dorado, perdón, amarillo o dorado. Es que es un bonito juego. Es un bonito juego y porque era un color que podían controlar. Que alguien me hable de teoría, teoría del color. Resalta. ¿No? Exacto. Pero hay gente que... Sí. No piensa. Sí, sí. También Ernesto dice, y el concepto de que las capas, quien lo inició en los superhéroes, y el concepto de las capas, quien lo inició en los superhéroes, ¿viene de alguna mitología o algo así? Pues obviamente siempre la capa te denomina como algo más que humano, ¿no? Por decir, en el caso muy particular de Hércules, pues no era una capa tal cual, pero cuando se ponía el león de Nemea, uh-huh, parecía una capa, ¿no? Y en el caso muy particular de la idea de volar, como que la capa estaba muy unido con la idea de volar, del vuelo. Y también una cuestión de, ¿qué está haciendo? No veo que esté volando. Mire. Ah, exacto. Se mueve la capa. Y ya. Pues, de hecho, pero imagino que no cuestión... En ese caso también recordamos que Superman no volaba, nomás brincaba muy, muy alto. Entonces, para que se viera que algo se mueve. Porque pero si déjame no... pensar, si ningún que yo recuerde ningún héroe de pulp utilizaba capa. Lo más cercano... The Shadow, que no usaron, que era una gabardina grandota, ¿no? Una gabardina muy, muy, muy grande. Pero yo creo que el primer superhéroe con capa, obviamente, fue Superman. Y de ahí, pues, Batman y, bueno, ya. Olvídate de todos los demás. Pero obviamente ese dato... Hasta que llegaron los Increíbles y te dieron la explicación. ¡Sin capas! ¿Qué no usas capa? Sí. A ver, mi querido Rey David, ¿qué es lo que nos quieres decir el día de hoy aquí en Comic Manía? Hola, ¿cómo estás? Yo nada más para explicarte lo de los colores en los cómics. Ah, por favor, adelante. Un profesional, un experto. Por favor. Explicación mecánica. La impresión en offset, que es el sistema de impresión de los cómics, se rige por el sistema de cyan, magenta, yellow y black. O sea, CMYK, así se llama. Cyan es el azul que conocemos del traje de Superman, por eso es ese color, es al 100%. Magenta es como un color fuchsia, que combinado con el yellow en la misma cantidad forman el rojo. Y es por eso que, como dices tú, son los colores que se pueden encontrar muy fácil. Valores iguales de cian y de yellow forman el verde. Valores iguales de magenta y yellow forman el rojo. Y es por eso que esos quesos que así van siempre esos colores, como los que elegían con más frecuencia, porque era fácil de controlar, como dices, pero es por la combinación de esas cuatro tintas. El blanco lo da el papel. Claro. Muchísimas gracias. Además, para que vean, cuando escuchan Comic Manía, aprendemos tantas cosas. Hay expertos profesionales en la materia, ¿no? Improvisados que... Exacto. Invitan a otros lados. Claro. Podemos decir tantos nombres. Hablando de tantos nombres, algo que tengo que decir. Rey David, tú vas a dar fe. ¿Estás ahí con nosotros, Rey David? Perdón, te escuché. Que tú vas a dar fe en esto, Rey David. Alguna vez estaba hablando con Rey David y me comentó que hay un programa donde trabajan varios amigos míos, Los Forasteros. Está mi buen amigo Humberto Ramos, sin duda mi buen amigo Edgar Clement. ¿Cómo se llama Luis Gantús, que yo pensaba que había problemas entre nosotros, pero aparentemente ahorita que nos vimos en San Diego Comic Con, era amor total. Pero tienen una criatura que trabaja con ellos en redes sociales, que por alguna razón u otra me odia como nunca más una otra persona ha odiado a otra. Y más que nada porque ni me conoce, ¿no? Pero me odia. Y aparentemente este individuo decidió dedicarle unos minutos a Los Forasteros a hablar mal de mí. Pero esta vez fue específicamente hablar mal de mi cosplay, ¿cierto, Rey David? Sí. Pues mira, la próxima vez que él hable mal de mis cosplays y tú tengas la oportunidad de escucharlo, dile por favor que Michael Hamm elogió mi cosplay de Sexy Nightwing. Y que obviamente Angie Knight dijo que nunca había visto un Thor como yo. Entonces no más, por favor, dile eso. Recuérdales eso para que a ver qué dice nuestro buen amigo. Andaba en la mole. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no se me acercó a saludarme? Pues porque no lo puedo decir al aire porque... La palabra, no sé, linterna amarilla. Esas y otras cosas. Pues mira eso, qué curioso, ¿eh? Envidioso. Pues vale, bueno, nos vemos. Nos vemos, mi querido Rey David, muchas gracias. Un abrazo, bye. Bye, bye. Entonces, alguien que sí estudió teoría del color ya. Gracias. Nos saco de dudas. ¿Te das cuenta que ya manejas un nivel de producción, ingenieros, respaldo? ¿Qué te puedo decir? Es otro nivel. Sí. Hay otras personas que no. Entonces, Boloim dice, Carlos, ¿para cuándo es la próxima Mole Comic Con? Marzo. Ya que mi hija quería que fuéramos, pero por trabajo no pude. Saludos. Recomiendo que vaya el viernes y va con la niña, Y no solo recomiendo que vaya el viernes, recomiendo que también compre sus boletos antes. Con anticipación. Sí. Muchachos, ¿ustedes vieron la fila? ¿Qué tan larga era la fila? Déjatelo largo. 2,000 personas formadas. 2,000. 2,000 personas formadas. Creo que el sábado, si llegas después de las 11, el tiempo de fila es una hora y te fue bien. O sea, estuvo rápido y ágil. Bajo el sol. Varias veces Elías Ortiz, el organizador de la Mole, nos ha dicho aquí en Comic Manía: compren sus boletos con anticipación. Sí. Compren sus boletos con anticipación. ¿Y qué es lo que hace la gente? En taquilla, ¿no? Imagínate cómo serían los boletos en taquilla en la Comic Con de San Diego. Y puedes comprar los boletos ya sin el cargo en Ticketmaster en algunas tiendas como son Fantástico y de Comixado. Efectivamente. Sí, entonces ahórrense esa fila. El sábado falló ahí un poquito la logística de que la fila era para gente que tenía boleto y gente que no tenía boleto. Pero bueno, supongo que para la siguiente se mejorará esa parte de logística. Y además también había otros dos eventos grandes ese fin de semana. ExpoCan y lo de... Me han dicho cosas. Una de Monto de Piedad. En marzo viene muy ruda la mole. Esta fue la mole como que el previo, así como nuestro Thor, el previo a algo muy grande. Ya nos dijeron, no podemos decir cosas, pero por lo que yo entiendo, qué bueno que entré a la mole cuando yo entré a la mole, porque si quisiera entrar ahorita a la mole, no me dejaría. No queremos gente de otro nivel, Joey. No, gente que anda con ese tipo de pelucas en una convención. Bueno, hecho, fue gracias a Bernardo Soto. Por eso, desafortunadamente, tiene que estar en el programa. Porque si no es por él, no entro a la mole. Es que alguien tiene que hacer tus relaciones públicas. Es muy cierto. Porque bueno, mira que la gente que ni conozco me está hablando mal de mí. Qué curioso, ¿sabes a quién saludé? Al chico de Bruguera, Daniel, el editor de Bruguera. Súper linda persona. Me saludó súper bien, estuvimos platicando un rato. Bueno, el stand de Bruguera del la edición pasada a este, sí, mil veces mejor, ¿eh? Sí, sí, lucían muchísimo más. Pero ¿sabes cuál estuvo también así de locura? Mis buenos amigos de Camite, les fue súper bien. Uh-huh. Oh, y, sí. Y también a la gente de Panini, que les mando un fuerte saludo. No, Ricardo Cachua, ¿cómo estás? El stand de Panini estaba genial. Ya tiene un piso, ya tiene un piso más. Sí, no, no paraba tampoco. Pusieron, ¿eh?, a Lucas ahí viendo a los demás, así de, mira, no, yo estoy acá arriba. En verdad, estuvo muy cañón, porque también algo que noté, mi amiga, la chica comedian, uh-huh, ella estaba en un stand donde vendían juguetes, uh-huh, de Star Wars. Tenían a BB-8, déjame decirte. Tenían BB-8. Y tenían un buen de otras cosas más. Y también tenían cosas de no solo de Star Wars, tenían cosas de Harry Potter, etcétera, etcétera. Como piraña la gente. No podían dejar de comprar. O sea, si algo me gustó de esta mole es que no solo fue la gente a ver, también fue a comprar. Y lo padre de que se van a comprar es que van a ver más stands el próximo año. Porque la gente va a decir, ¿sabes qué? Quiero un stand lo doble de grande para que más gente me compre. Entonces yo creo que viene interesante la próxima mole. Muy grande. Y repito, grande. Si no hubiera entrado en el momento dado. Si no se vendiera, por ejemplo, hablando del caso de Panini, pues Panini no pondría ese stand, no le entraría con el patrocinio de la bolsa, no haría los regalos, sí, para las pláticas. O sea, al final de que ellos estén vendiendo bien, uh-huh, se refleja en lo que todos hacen. Ay, pues qué bueno que ellos vendan. No, si ellos venden bien, le entran con más cosas al evento. O sea, sí, los stands no son de a gratis. No, el stand de Fantástico tampoco es de a gratis. Sí, es porque, sí, porque quieren tener una presencia fuerte en el evento. Fue un buen patrocinio, porque no te mandaron nada más el botoncito. O sea, mandaron el botón, pero mandaron más que el botoncito, uh-huh, o el flyer. Porque Fantástico, las tiendas de cómics grandes, que son Comics México, Fantástico y de Comixado, la fila de compras también era interminable, era una tras otra. Entonces, Comics México ya no tiene un stand, tiene toda una isla. Y también las variantes del Comixado, uh-huh, hijo de la, sí, mole, estaban vendiéndose como pan caliente. Las variantes siempre las tenían dentro de Comixado y esta vez hicieron un stand extra. Las tuvieron que sacar variantes para que esa fila se fuera, sí, a otro lado. Por ejemplo, la presencia de PlayStation y de Xbox fue también más grande. Mi buen amigo Daniel de Play Reactor, que es un podcast donde me ha invitado, me dio regalos de Gears of War, porque él está haciendo la representación de Gears of War. Entonces, obviamente, porque regalarlas aquí siempre se me complica. Vayan a las transmisiones en vivo de Comic Manía en Fantástico, ahí en Fantástico del Valle. Guarda unos para armar un paquetón. Ah, me parece perfecto. Sí, viene Navidad. Arcón navideño, de Comic Manía. Vamos, sí, a hacer eso, un arcón navideño. Entonces, pero la cosa, yo prefiero regalarlas en Fantástico, porque en serio es no, vamos mucho a hacer nada más un paquete, así, un mega paquete. Hago un mega paquete, lo regalas tú, porque yo estoy. No, es vamos a hacer algo difícil. Okay. Vamos a poner mi Star-Lord con todo lo que... ¿Lo de Gears of War? Ah, o sea, que sea un... El paquete Comic Manía del deluxe. Ahí te va. Héctor Romo nos dice, saludos a todos en cabina. ¿Quién es Composite Superman, señores? ¿Quién es Composite Superman? El Superman compuesto. ¿Pero cuál es eso? ¿Han visto un personaje, uh-huh, que es mitad Batman, mitad Superman con la piel verde? Oh, sí. Sí, es el Composite Superman. Pero nada más lo conozco de la última serie de Superman Batman que hicieron al robot gigante. Ahí te va. Pues no, antes, no es un robot gigante. No, antes no lo conozco. En una... ¿cómo se llama esto? En un museo del siglo XX querían mostrar quiénes eran la legión de superhéroes. ¿Ok? Superman tiene un rayo kryptoniano, uh-huh, que puede hacer un... ¿sabes lo que es? Hace un escaneo 3D. Y hace una figura 3D tuya. Es básicamente una impresora 3D. Wow. ¿Okay? Que había una en la mole. Ajá, exacto. Pues esa es una impresora 3D. Ok. Pues con esta impresora 3D, saca una impresión 3D realista o realística de todos los miembros de la Legión de Superhéroes. Ajá. Pero la cosa es que son tan perfectas a nivel genético, ajá, que el material genético de cada legionario está dentro de esta estatuilla. Uh-huh. Esas estatuillas las exhiben en un museo del siglo XX, ¿ok? Está el conserje limpiando una noche turbulenta, con lluvia, rayos y truenos. Un rayo atraviesa la ventana, golpea las estatuas. Las estatuas explotan. Ah, no, ¿verdad? Y este personaje, este conserje, es bañado por todos los poderes de todos los miembros de la Legión de Superhéroes. Hasta Karate Kid. Y lo que él hace, utiliza los poderes de Camaleón, Chameleon Boy, y se hace un cuerpo. Sí, sabes que nada más tú conoces a los legionarios. José Ángel T. también. Y se hace, y Gustavo Martínez, obviamente. Se hace un cuerpo, uh-huh. mitad Superman, mitad Batman, piel verde. ¿Por qué razón? Porque él es como una versión mala de Superman y de Batman. ¿Quién lo escribió? Perdón. Escogió las dos. No tengo ni la menor idea, pero... Escogió las dos. Si hacer un punto muy malo, ¿no? Así de... Cuando alguien dice... No, hombre, tengo bloqueo de escritor. Mira, no pasa nada. Y es básicamente... Es el Superman compuesto con todos los poderes de la Legión. Y obviamente Batman, Superman y algunos legionarios se tienen que pelear con él para detenerlo. Órale. ¿Ah? ¿Y por qué el conserje se vuelve malo? Ah, porque es... ¿Era un conserje malévolo? Es un conserje que está... No está contento con ser conserje. Porque con cree que merece más. Oh. Yo alguna vez digo, si eso sucede en La Mole con el chico que barre, tenemos honestamente, oh. un villano en potencia ahí. Exactamente. Y muy grande, porque todos lo seguirán. Exacto. Es más popular que Tom Hiddleston, como Loki. A ver, Paco nos dice, en vivo tu radio online.com.mx con invita... ¿Qué te parece si lo borramos? Oh. Para siempre, claro. Vamos a ver. Paco está ya bloqueado eternamente. ¿Troll? Sí. No hay que verlo, vamos a bloquearlo. Muchas gracias por participar. Adiós, Paquillo. Y a ver acá. Vic nos dice. Dice: reporte vial. Bosque de duraznos con tránsito, avenida. Paseo de la Reforma lento por auditorio. Ah. ¿Tú entiendo? Querías que tener un programa de radio serio. Servicio a la comunidad. Exactamente. Espérate, por la tarde cálida y tranquila. Fuerte aplauso para mí. Le da seriedad al programa. Azrael dice: estamos así de ser Radio Red. Azrael dice: hola, Jovi, saludos desde la Tierra Godínez. ¿Podría subir el programa anterior, por favor? No subí el programa anterior. Ups. Pues es que atraviesa La Mole. Sí. Se atravesó la mole. O sea, a mí alguien me habló el jueves y me dice: ¿por qué me contestaste hasta hoy? No, o sea, adivina. Lo increíble es, obviamente, que van a ser dos programas. Entonces van a tener, obviamente. Super moles. Exacto. Pues no, porque el programa anterior es con Noé. Entonces van a tener. Sí, cierto, claro. Dos horas y media, entonces van a ser cinco horas que pueden escuchar de ese grito. Emanuel dice: espero que estés muy bien, un saludo, excelente programa, muchas gracias. Y finalmente José Ángel Kitay dice: no como a Sexy Nightwing o a Rockabilly Batman, pero sí me pidieron más fotos. Un fuerte aplauso, en serio, que se lo merece, en serio, José Ángel. Es una buena primera vez. Y mira, se ve bastante lindo. Sí. No, y además ya vi su avatar, entonces sí está montado en esa ola del cosplay. Sí, la cosa es que él ya No, pues para la siguiente que concurse. Sí. Sería chidísimo que concurse. Nomás tiene que hacer su performance. Su performance. ¿Sabes qué performance me gustó? Bueno, no performance, pero qué traje me encantó. De todos los masculinos, el que más me gustó, Gambit. Ah, sí. Yo cuando lo vi. Ese Gambit estaba. Tenía toda la actitud. Tenía el físico. Estaba en su papel. Yo siento que el problema con Gambit fue el performance. Sí, estuvo muy bien. El performance no dijo mucho. No. El traje estaba perfecto, la peluca estaba de ley. Él estaba muy bien. Era un buen Gambit. El pecho estaba, fenomenal. De hecho, como yo lo tengo que entrevistar, fue modelado a mano. Él lo modeló, no consiguió, sino él modeló. Y físicamente es Gambit, es delgadito, es flaquito. O sea, es uno de los mejores Gambits que he visto. Pero como tú dices, el performance no le ayudó. ¿Cómo le ayudó su performance a la Princesa Peach? La Princesa Peach tiene un traje... Bonito, sí. Regular. Sí, bonito. Sí. Que hemos visto en 1000 veces. Exacto. No tenía nada espectacular el cosplay. Era como un Link, van un chorro. Creo que de Paul hay un Link en los finalistas. Pero lo que tenía esta Princesa Peach era que se veía adorable porque estaba chaparrita. Sí. Y su performance, en serio, mis respetos. Tiernísimo. Excelente performance. Y creo que lo mejor de todo fue, esto sí fue algo que solo vimos. No sé si lo viste tú. No lo pudiste ver. No, en el de las mujeres no me quedé. Había un personaje llamado Pete. P-I-T. Uh-huh. Y está el personaje llamado Peach. Sí. P-E-A-C-H. Sí. ¿Ok? Y lo que yo dije fue: nuestra primera semifinalista es Pete. Y Pete muy orgullosamente sale y empieza a saludar. Y Peach por Peach su lado. También sale por su lado. Momento incómodo. Y fue un momento súper incómodo. Y yo digo: Peach. Creo que no me escuchaste bien. Yo dije: Pete. Ella. Y Peach se me queda viendo con una carita de que se le rompió el corazón. Así y todo el mundo, yo no soy. Yo también busqué mis papeles en la torre. Y dije, pero no te preocupes, porque Peach también está en la lista. Y ella, fue divertidísimo y procedió a ganar. Segundo lugar. No, tercer lugar. Kerrigan fue segundo lugar. Ah, cierto. Porque Kerrigan estuvo, era para la que había que vencer. Pete no ganó. Sí. Pete no ganó. No ganó. Pete desafortunadamente, súper linda niña. Creo que ella ganó en marzo. Estuvo como Hiccup de Cómo entrenar a tu dragón. Pero desafortunadamente aquí tenía dos alas muy bien hechas. Pero se le cayó. Sí, como que las dos. Estaba volando bajo. Se le cayeron las dos. Y fue bastante triste. Y también dice que Héctor Romo, por cierto, Thorrock, saludos. Muchísimas gracias. Saludos. Y ya se nos acabaron todas las preguntas aquí. Lorna, ¿tenemos preguntas? No, no tengo preguntas. ¿El Soho Chat de plano fueron puras tonterías? Pues más que nada fueron saludos. Y bueno, por acá Flor decía que ¿dónde puede ver una imagen de una Valquiria para hacer su cosplay? Depende de qué Valquiria quiera hacer. De Robotech. Exacto, las Valquirias, las naves voladoras de Robotech se llaman Valquirias. Sí. Pero si se refiere a los cómics, nomás tiene que poner Valquiria Marvel y van a aparecer todas las versiones que Valquiria ha tenido. O se puede poner mitológico. ¿Nombre real de Valquiria? No tengo idea. Porque no es Valquiria, es una Valquiria. No, no tengo idea. Son múltiples. Son muchas, claro. Brunhilda. Eso. Que, ¿dónde hace su primera aparición Brunhilda? A un nivel como mitológico, operático. En la ópera de Wagner. El anillo de los Nibelungos. La mujer es Brunhilda. O sea, es ficción dentro de la ficción. Oh, yeah, es Roy Thomas. ¿Qué te puedo decir? Aquí tenemos una pregunta de Mauricio Nieto que lleva años con nosotros porque es cuando pide. Yo pensé que la pregunta. No, no la he leído. Psylocke, Magneto. ¿Qué opina del relanzamiento? No. Es que me quiere saber acerca de muchos personajes. Oh, ya. Eso lo tengo que hacer para un extra. A ver si el abandonador no me abandona. Y lo hacemos y lo hago con él. A ver, a Pedro L. nos dice: hola, Joey, para decirte que no fui yo el de la pregunta de Wonder Woman. Uno de los troles hizo una pregunta de Wonder Woman utilizando el nombre de Pedro L. Jejeje, trolls. Mi comentario verdadero fue el felicitarte por tu colección que se vio en Periscope. No, bueno, trolls y los perritos. Y los perros. Perro troleando. No sé si se supieron, pues yo agarré a mi buen amigo a Noé Angón y le pedí que tomara el Periscope y diéramos un tour de mi casa. En lo que sonaban algunas canciones para que la gente conociera mi colección y viera que es realidad y no mentira, como algunas personas dicen. Aquí en Guy Cetina, bueno, Ocetina hace una pregunta muy larga. Vamos a irnos con Alan López. Y Alan López dice: vamos a ver, esa es una pregunta acerca de otra cosa que no tiene nada que ver con nada. Es unos chavos que quieren saber acerca del Batman Day y me quieren entrevistar. Entonces, voy por otro lado. Luchador Macizo dice: buenas, gracias a Comic Manía y a mi amigo Pedro, que me recomendó Comic Manía. Comencé a escuchar el podcast y sí, lo escucho por podcast y soy de los que molestan cuando se tardan mucho en subirlo. En fin, antes la idea de que Hulk era uno de los más poderosos héroes de Marvel. Con esta idea de que Hulk se sigue enojando y así hasta la eternidad y se vuelve inagotable. Pero luego Avengers 2 y Verónica lo noquea. Entonces mi pregunta es, ¿Hulk es o no es el héroe más poderoso? Si no lo es, ¿quién lo es? La Mole, Thor. Quizás sea una pregunta de opinión más que de hechos, pero seguramente esta duda está aclarada y quisiera saberlo. Saludos desde Ensenada. ¿Quién es el más poderoso a nivel físico de los héroes o villanos o antihéroes de Marvel? Hulk. ¿Por qué lo vence Verónica? O Hulkbuster. ¿Por qué? Porque lo venció el ingenio de Stark a la hora de estar él mismo, porque fue él mismo que lo diseñó. Sí, también porque se le está cayendo el ¿cómo se llama? Hechizo que le hizo a las Brujas Escarlata. Como tú verás, cuando él se para, como que está medio mareadito, se le está cayendo el hechizo. Pero más importante, ¿por qué le puede ganar Verónica a Hulk? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo defiendo porque él mismo hizo Verónica, fue él contra él. No, te voy a decir por qué. Es muy simple. El guión necesitaba que la pelea se detuviera en ese momento. Sí, sería interminable. Gracias. Hay un cómic que se llama Batman versus Hulk, que sacó DC y Marvel en los años 70, donde Batman y Hulk se enfrentan no solo entre ellos, sino también con el Shaper of Worlds, el creador de mundos, y contra Joker. hay un momento donde Batman le gana a Hulk. Uh-huh. ¿Cómo le gana Batman a Hulk? Le saca el aire a Hulk y Hulk respira los gases. Para... Exacto. ¿Crees que es correcto que Batman de una patada, golpeando un estómago que está, pues, o sea, son músculo sobre músculo sobre músculo, porque son rayos gamas, ha recibido golpes directamente de Thing, de Thor, de Hércules, y no le ha causado lo mismo que una patada de Batman? ¿Pero por qué esa patada de Batman logra que él pierda, bueno, que deje de sostener su aliento y inhale todos los gases que lo van a hacer dormir? ¿Por qué? Porque él tiene que terminar el cómic. La pelea tenía que terminar en ese momento. Capitán América se ha enfrentado contra Hulk y le ha ganado Capitán América. Una de los Hulkbuster, la que era. Ahí te va esto. ¿Ubicas quién es Fire Lord? Sí. Fire Lord es un heraldo de Galactus. Sí. Los heraldos de Galactus son súper recontrapoderosos. Silver Surfer, siendo uno de los más poderosos, se ha enfrentado contra Thing, se ha enfrentado contra Hulk y le ha ido muy bien. Fire Lord, que además de poder volar, lanzar fuegos, tiene el poder cósmico, una vez lo venció. ¿Hulk? El Hombre Araña. El Hombre Araña no puede vencer a Hulk, el Hombre Araña no puede vencer a Thing, y sin embargo venció a un hombre que puede controlar. O sea, él puede volar a través de soles. No en su faceta de Capitán Universo. No, normal. Él puede volar a través de soles. ¿Cómo lo detiene el Hombre Araña? ¿Cómo? Lo lleva a una gasolinería. Con el fuego hace que la gasolinería explote. ¿Y lo noquea? No, lo marea. Y el Hombre Araña lo noquea con sus puños. Oh, mira, ese Spider-Man tan bueno. ¿Por qué sucede eso? Por el guión. Porque el guión lo necesitaba. Entonces, en el caso de Hulk, Hulk es el más poderoso, pero el guión requería que terminara la pelea, porque si no iba a ser una película de 2 horas de Hulk contra el Hulkbuster. ¿No? Fernando Vildoso dice: yo hoy tengo 2 consultas sobre X-Men luego de la saga Battle of the Atom. ¿Recomiendas leer algo de lo que viene? Todo Battle of the Atom es recomendable, y todo lo que es escrito de X-Men por Brian Michael Bendis es genial. O me espero a ver qué onda con el cómic de Extraordinary X-Men de Humberto Ramos. Debes de leer Extraordinary X-Men de Humberto Ramos, porque el arte se ve precioso. Se me olvida quién es el escritor. Lo tengo por aquí. Afortunadamente vengo preparado con la plática que hice acerca de Secret Wars con Giovanni Arevalo. Y lo va a escribir Jeff Lemire. Jeff Lemire hizo cosas muy bonitas con Green Arrow en los Nuevos 52. Está haciendo cosas muy bonitas ahorita con Hawkeye. Hasta que yo recuerde, Jeff Lemire nunca ha escrito un equipo, pero yo creo que puede ser bastante interesante. Y el arte, no sé si pueden notar aquí, el arte de Humberto Ramos se ve bastante lindo. Yo creo que sí hay que darle una oportunidad. El equipo no me encanta. Y además regresa a los Hombres X, ¿no? Humberto Ramos. Sí, el problema es que el equipo no me encanta porque no aparece Cyclops por ninguna parte. No, está, bueno, Tormenta, está Iceman, está Colossus, está Magic. ¿Cuánto crees que dure ese equipo? No mucho. Olman Logan. Son los Hombres X. Jean Grey y Nightcrawler. Al número 2, hay un muerto y hay 4 adiciones. No, ya viste lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? Ok. Lo que quiere hacer Disney es quitar todo tipo de promoción a los 4 Fantásticos y a los Hombres X. Sí. Ya cancelaron el primer cómic de la era Marvel, los 4 Fantásticos. Cada uno de los miembros de los 4 Fantásticos estará en diferentes cómics. Human Torch está con los Inhumanos. Creo que la Mole está con los Avengers. No, está con los Guardianes de la Galaxia. Órale. Sue Storm se va con S.H.I.E.L.D. No sé qué pasará con Reed. Estará con los, en la parte de los Illuminati, ¿no? Con los Avengers. Y lo que va a pasar con los X-Men es lo siguiente: de tener múltiples cómics, creo que solo tienen 2, que el de Old Man Logan y el de Extraordinary X-Men. Y no solo eso, los gases Terrigen que están corriendo por todo el mundo, despertando nuevos inhumanos, no solo despiertan nuevos inhumanos, además esterilizan y en algunos casos matan personas mutante con el gen X. Pregunta. ¿Qué? No, ya habíamos pasado por eso hace bien. Y no tuvimos un evento, no más mutantes, y después tuvimos otro evento para que regresaran los mutantes. Sí. El evento para que murieran los mutantes fue House of M, el cómic más odiado por mi buena amiga Rogue Raven. Y no regresaron en masa, pero después descubrimos que la Bruja Escarlata no tuvo la culpa de nada. Todo fue culpa de Doctor Doom. Y pues obviamente lo que termina sucediendo es que ella puede regresarle a los mutantes sus poderes. Se los regresa a algunos y pues y posiblemente se los iba a empezar a regresar a todos los demás. Y después llega lo de Avengers versus X-Men. Después, no, bueno, ahí regresan. No, después viene que Fox se rehúsa a soltar los derechos de X-Men. Entonces Disney, que es una compañía que no le gusta andar que la gente juegue con sus juguetes, dice, ah, no, pues no me sueltas a los X-Men, yo no te suelto promoción. Y simple y sencillamente lo que está pasando es que todo lo que es X-Men va a ir desapareciendo poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, con que se queden con Wolverine están más que contentos. Que según yo es como una tirada así de... Uh-huh. ¿De verdad? O sea, porque las películas nunca se han apoyado en los cómics y los cómics nunca se han apoyado en las películas. Lo hemos hablado cada vez que aparece una película de héroes Marvel, que te acercas al título y, oiga, ¿y esto qué es? Esto no se parece a la película. Entonces, exacto, en X-Men otro no mundo. Creo que... Ay, no hay cómics de X-Men. Ay, qué mal, qué triste. Y finalmente aquí Fernando Vildoso nos hace una pregunta que... Yo creo que Fernando Vildoso, creo que es de Chile... Porque te acuerdas que la semana pasada hubo terremotos, sí, y posibles tsunamis. Sí, sí. Y él estaba como muy preocupado por eso y no pudo escuchar el programa a tiempo. Yo creo que ahí donde él vive como que las noticias no llegan bien y todo llega medio tergiversado. Porque algunas de las preguntas que hace son más de que entendió mal la noticia, uh-huh, y no tanto de que no que desconoce. Por decir, en algún momento me preguntó acerca... Como alguna vez me preguntó, ¿tú crees que Marvel quiera volver a comprar los derechos de los Cuatro Fantásticos después de tantas películas fallidas? Y es como que no es que Marvel los quiera comprar o no, son de Marvel. Marvel los prestó. Se los regresa el niño en video que está jugando. Y básicamente, Fox está rentando los derechos de los Cuatro Fantásticos. No son los dueños de los Cuatro Fantásticos. Pero es renta congelada. Es renta congelada que eventualmente se le va a revertir a Marvel. Tarde o temprano tiene que revertir a Marvel, igual que Daredevil, igual que el Hombre Araña eventualmente revertirá. Aunque lo bueno es que el Hombre Araña está como que se lo prestó a quien se lo prestó. Exacto, y ahorita básicamente a Sony dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer una coproducción porque ya no me funcionan las ideas. Pero en el caso de los hombres X... Porque le sale muy caro a Sony hacer una película. O sea, de repente se dieron cuenta de, oiga, ¿para qué estamos gastando tanta lana en una película que si la coproducimos igual sacamos lana? Exacto, y en el caso muy en particular de Fox no quiere dejar ir a los X-Men porque es la única franquicia que le está funcionando. No lo lograron con los Cuatro Fantásticos, no lo lograron con con Daredevil, ni tampoco con Ghost Rider. Lo único que les queda es los X-Men, y con ellos pueden sacar una muy buena franquicia porque tienen a Gambit. Ya sabes quién es Gambit, Lorda, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Tú crees que iba a perder esa información? A mí lo que quiero saber es en qué momento Channing Tatum se va a empezar a desnudarse, porque te juro que en algún momento de la película iba a salir sin camisa. Creo que son parecidos. ¿En algún momento? En algún momento. Tienen algo parecido tú y Channing Tatum. Y lo peor de Channing de Gambit es que él tiene un palo muy largo que gira. Entonces yo te puedo garantizar que en la... No empiezan con sus dobles sentidos. No, que va a ser muy, muy padre porque cuando él esté jugando con su palo sin camisa y lo ponga en alguna parte, alguien en el cine va a empezar a gritar tubo, tubo, tubo. Te lo puedo garantizar. Okay. Y te lo voy a decir por qué. Porque el Gambit... que concursó en La Mole en algún momento él hizo tubo en la pasarela. Sí, hizo tubo en la pasarela. Y nomás le veo la cara inmediatamente al arquitecto Septién y obviamente a Elías Ortiz de me van a despedir, me van a despedir, me van a despedir. Te manda saludos tu hijo Josep. Ah, un fuerte saludo a mi batiluchador Josep, que también me pasó algo muy lindo. ¿Te acordarás que el batiluchador me odiaba? Sí, sí, sí. Y ahora pues ya es el mini batiluchador. Claro, te adora, eres... Conocí un chico llamado Julio ahí en La Mole. Súper buena onda. Y me escribió un correo larguísimo acerca de que los cómics no tienen edad y el disfrazazo no tiene edad. Y yo le dije, no, compañero, tienes que entender que yo nunca dije que estoy demasiado grande para esto o para aquello, por eso miento de mi edad. Digo, por eso digo que tengo, por eso mis 25 años, uh-huh, no siento que soy muy grande para esto o para aquello. Lo que pasa es que es un chiste, ¿no? No lo tomes tan a pecho. Pero es que no te ves de 25, te ves como de 23. 18, sí, ajá, yo sabía. Más chico. Pero a mí lo que me empezó a decir Julio, que esto me encantó, me dijo, te voy a ser honesto, Joey, te voy a ser muy honesto. Cuando empecé a escuchar Comic Manía, no podía aguantar un programa entero. No podía. Escuchaba unos 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos si tenía suerte. Y decía, ya, es demasiado. Ya no puedo con esto. Y lo apagaba. Y después lo oía otro día, otra media hora y ya no puedo con él. Ya es demasiado. Y lo apagaba. Y así fue. Y ahorita ya puede echarse programas enteros sin problemas. Ya de 6 horas, más o menos, casi tirándole a 8. Y ya le caigo bien. Ya es de los que te piden foto. Exacto. Okay. Y le falta un fuerte saludo a Julio. Muchas gracias por este. Por ser tan honesto, más que nada. Aguas, es como una secta ese. Pero qué curioso, ¿no? Que él. Secta. ¿Qué? Esos Joy Lantern Corps. No, pero qué curioso, ¿no? Que Julio se me pueda acercar y decirme, ¿sabes que alguna vez me caíste mal porque me caes muy bien? Y este individuo, que fue a la mole, se esconde de mí, no se me acerca para decirme, me caes mal y odio tus cosplays. Digo, ¿por qué es que hay gente tan cobarde en el mundo? En serio. Por eso, en serio, en verdad, aprecio a Jorge Break, porque todo lo malo que me tiene que decir, siempre me lo dicen. Que regrese Jorge Break. Oye, nos dice Josef que ha estado enfermito. Ah, perdón. Que por eso no ha podido escuchar el programa en vivo, que no nos olvidemos de él. Nunca. Y que está superando el cáncer. ¿El qué? Cáncer. ¿Tiene cáncer Omar Josef? Está diciendo. Así es. Esperemos que no sea un no, todo. No, porque me lo está diciendo por Facebook. Eso sería Facebook. Muy triste si es un todo. No, me lo está diciendo no por Facebook. Ay, pues lo siento mucho, compañero, en serio. Lo siento muchísimo. No, lo está superando, qué bueno, del otro lado. Wow, nomás quiero decir una cosa, para inspiración, sí. Léete. Es una cuestión anímica, también, entonces. Ve un documental buenísimo que se llama Legends of the Knight o Leyendas del Caballero, donde varias personas hablan de cómo Batman los inspiró. Y un niño que tenía cáncer iba vestido de Batman a sus tandas de, ¿cómo se llama esto? De quimioterapia. Uh-huh. Y toda la gente le decía Batman. Todas las enfermeras, todos los doctores decían Batman. Y eso como que lo inspiró y aguantó y sobrevivió. Y hay un momento donde le pregunta el que está haciendo el documental, ¿qué haría Batman si tuviera cáncer? Y dice el niño, Batman pelearía contra el cáncer y lo vencería igual que yo lo pude vencer. Y se me hizo tan lindo, ¿no? Que ese niño dijera algo así. Uh-huh. Y cómo Batman lo inspiró a él a aguantar y a ser mejor y poder sobrellevar esta enfermedad. Y digo yo, de alguna manera u otra, Batman a mí me ha ayudado muchísimo también a eso, ¿no? Y creo que Batman y cualquier superhéroe, el Hombre Araña, la Mole, nos ha ayudado muchísimas cosas. Entonces digo, pues, mi querido mini batiluchador, pues, dale duro. Ay, te queremos mucho, sí puedes. Dale duro, yo sé que tú puedes, compañero. Y aquí, bueno, retomando la banalidad de los cómics, después de algo tan intenso, dice Fernando Vildoso, y otra consulta de Marvel, ¿qué te parece la nueva idea de Marvel Gwenpool? A eso me refiero, con que creo que no le llegan bien las noticias. Yo creo que Gwenpool básicamente va a ser un chiste para las portadas. ¿Gwenpool? Como estuvo Spider-Gwen. Ajá. ¿No? La mujer araña Gwen del Stacy. Spider-Verse. Van a hacer ahorita una Gwenpool que va a ser una Deadpool Gwen Stacy. Ajá. Pero va a ser por chistes de portada. Sí. No creo que sea un cómic per se. No. Hay portadas, tengo que decirlo, o sea, no soy fan de las portadas variables, pero por ejemplo, creo que DC tiene mejores ideas, que las de Marvel. O sea, las de Marvel sí, ajá. Esta última y la de los cosplayers, vamos a agarrar a los peores. Uh-huh. Las de DC sí están, por ejemplo, las de las chicas pin-up. Es una cosa súper bonita. César, ya llegamos tarde y no está como que muy bien iluminada la foto, pero voy a agarrar la foto que tú y yo nos tomamos. A ver, de hecho, ¿sabes qué? Ahí les va. Alguien que sea bueno para el Photoshop. Wow, sí lo vas a hacer, así me ayudan con esto y lo vas a subir. No lo hagas, alguien que sea termina mal. Alguien que sea bueno para el Photoshop, por favor. Haga algo con esa foto nada más. Hay una foto muy linda donde está mi buen amigo César, estoy yo estoy de Daredevil, él está obviamente de Spider-Man. La foto, te juro que es digna de una portada. No, y me imagino que le van a hacer. Hay un cómic. Todo empezó por agarrar el sol, créeme. Terminó muy mal. Alguien puede borrar a este niño. Hay un cómic que se llama Spider-Man Daredevil. Uh-huh. Pueden utilizar esas portadas. Y yo creo que nos vamos a ver bastante bien, César y yo. Filos, créeme. Y no importa. Va a estar el sol, el niño y la Torre Eiffel. No importa. Alguien que sea bueno con el Photoshop, tome esa. Y también, obviamente, para que esté chido, las fotos de Gomi Cam están bastante lindas. Y hay dos. Y la foto de perfil que yo tengo ahorita, Lorna, la foto de perfil que yo tengo ahorita de Thor, esta es digna de una portada. Ah, dime. Sí, está la padre. Que pusiste de. De perfil. La de portada. Sí, esa se vio genial. La de portada, la de perfil, ambas se ven como dignas de una portada. El cabello en algunos lados está muy largo, pero obviamente con Photoshop se puede todo arreglar. Agarren esa foto de Thor. Un chol. Agarren esa foto. Y también, de hecho, hay otra foto muy bonita con Moi Kushinagi y yo, él de Spider-Man, yo de Daredevil, y el fondo está vacío, entonces es más, mucho más fácil hacer Photoshop. Por favor, agárrenlo y hagan Photoshop a ver qué pasa. Ha habido un troleo eterno con eso. Sí, o sea, por eso es que lo comentamos, porque alguien ya cometió el grandioso error. Sí. Alguien puede ayudarme a que agarre el sol, y créeme, agarró tantas cosas y nunca fue el sol. La Torre Eiffel, la de alguien puede quitar al niño de la foto. Yo lo vi. Lo que pasa es, yo lo sé, no importa. Vamos a ver qué pasa. No va a ser un excelente experimento sociológico. Y obviamente los mejores Photoshops irán obviamente al lado de Comic Manía. Que alguien lo va a hacer con cariño, lo va a hacer profesional y todo. Yo digo que sí, pero híjole, quiero ver todo lo que hay. Quiero ver lo demás. Sí, no. Kikimoniki tomó dos de mis imágenes, una de Rockabilly Batman y otra de Sexy Nightwing, y las hizo como si fueran cómic. Y le quedaron muy bonitas. Las usé de perfil por mucho tiempo. Quedaron bastante, bastante lindas. Eric C. Polares, un fuerte saludo a mi buen amigo Eric C. Polares, que él vive en Cuernavaca. Que él, curiosamente, es una de las pocas personas que no solo escucha el programa, me hace caso. Entonces, en serio, muchísimas gracias, compañero. Dice Joey, de los nuevos. Digo, secta. Joey, de los nuevos títulos de X-Men, ¿cuál me recomienda seguir? Si nomás hay dos, ¿no? All New X-Men, Uncanny X-Men o Extraordinary X-Men. ¿Ok? Yo seguía Uncanny X-Men y All New X-Men, pero con el cambio de escritores no sé cuál seguir. Ahí te va. Si estoy en lo correcto, el de All New X-Men van a ser los chavitos jovenzuelos. Bueno, por decir, Jeff Lemire va a escribir Extraordinary X-Men y con el dibujo de Humberto Ramos lo recomiendo. ¿Ok? Uncanny X-Men, la razón por la que yo lo voy a recomendar es simple y sencillamente porque ahí aparece mi X-Men favorito. Su nombre obviamente es Cyclops. Y vamos a ver quién es el que lo está escribiendo. Aquí lo tengo. A ver. Jóvenes, ayúdenme a buscar a Cyclops aquí en la portada. Ah, bueno, aquí está All New X-Men. Que son los chicos jóvenes que vienen del pasado. Lo escribe Dennis Hopeless. Dennis Hopeless escribió Cable and X-Force, que es genial. Está escribiendo Spider-Woman, que es brillante. Y también escribió Avengers Arena, que también fue increíble. Me gusta ese grupo de X-Men. Y no solo eso, el grupo es muy bonito y el arte de Mark Bagley le queda muy bien a ese tipo de chavos. Ajá. Y finalmente Uncanny X-Men, que es ya con Cyclops, que digamos no es villano, pero está como que tomando una actitud estilo Magneto. ¿Dónde está? En la portada aparece, porque aquí está otro, que son, ah no, aquí está Uncanny X-Men de Cullen Bunn y Greg Land. Según me dice mi buen amigo Noé Angón, a él le gusta mucho el trabajo de Cullen Bunn, a mí me gusta mucho el trabajo de Greg Land. Lo que no me gusta es el equipo. Yo honestamente, porque son puros, es Magneto liderando a Psylocke, a Mystique, a Fantomex y a Sabretooth. No me encanta el equipo. Entonces yo lo que te recomendaría, de verdad, ¿cuánto creen que dure ese equipo? Yo lo que te recomendaría, en verdad, sería ¿cómo se llama? All New X-Men. De Dennis Hopeless y Mark Bagley. Ese te lo recomendaría. Y segunda opción, Extraordinary X-Men de Jeff Lemire. Y por ejemplo, regresando a ese, y de que Humberto está ahora en regresa a los títulos X, a mí sí me costaría mucho trabajo, así como que en Marvel voy a quitar al dibujante Hot, uno de los dibujantes Hot de no solo de mis títulos, sino de la industria, y lo voy a mandar a un título que lo voy a dejar morir solo. O sea, que de repente Marvel odia a Humberto Ramos. O sea, yo realmente dudo que haya sido eso, sino, ¿sabes qué? Le vamos a dar juego aquí. O sea, por eso estoy trayendo a Humberto Ramos a este título, ¿no? Entonces, Humberto está contento de estar en los Hombres X. Él disfruta. No, y, le gusta y estar yo creo que, en versiones equipos. Si está en un nivel de rockstar, que no creo que lo hayan mandado para que al título le vaya mal, ¿no? Así de. ¿Por qué pongo a uno de los dibujantes top en un título que yo quiero que no darle juego para no darle batería a Fox con las películas? A mí me costaría mucho trabajo. Oiga, ¿quién tomó esa decisión, eh? Pues no sé, pero sí, otra que lo dices. Sí, yo sí creo que algo va a pasar ahí, ¿no? Por eso está Humberto Ramos ahí. Si de verdad quisieran matar al título, hubieras agarrado al dibujante que hasta entrega tarde. O sea, honestamente no sé qué esté sucediendo. A mí no me avisó Marvel, pero suena extraño. Y ya finalmente dice, ¿qué piensas de Gwenpool? Les repito, esta versión de Gwen estilo Deadpool, creo que va a ser más de un chiste de portadas que algo real, pero lo más importante es hasta esto. Hasta que le den su título. pero se me hace una mala idea. Sí, porque va a pasar lo mismo. Es un chistecito que debe funcionar como chistecito, sí, pero ya, si lo crecen más de un chiste, no va a funcionar. Las ventas van a estar así. Es que se les quemaron las manos cuando funcionó Spider-Gwen, entonces vamos a hacerlo rápido, pero por hacerlo rápido lo hicieron mal. Exacto. De hecho, una de las cosas que no me gusta de Squirrel Girl, Squirrel Girl funcionó muy bien como miembro de los Great Lakes Avengers y siendo un chiste dentro de ese universo de los Great Lakes Avengers. Pero cuando la agarran y la hacen la niñera de Luke Cage y su esposa, Jessica Jones... Eso también... Sí, pero entonces ya estás agarrándola y agarrando a este personaje que es totalmente invencible, metiéndola dentro de un contexto real y haciéndola parte del canon. Pero ahorita ya le dieron su propio cómic donde ella es totalmente invencible. Y dije yo, ¿sabes qué? Como que no me llama mucho la atención. Está bien que se hace como un chistecito dentro de un espacio muy cerrado. Y cuando creces el chiste, puede ser que el chiste muera. Y desafortunadamente lo que también tiene que morir hoy... Ah, ahorita, claro, pero antes déjenme decirles que... Tiene que morir Comic Manía en este momento, tristemente. Doctor Who empezó bastante bien. ¿Con el mismo Doctor Who? Con el mismo Doctor Who me sorprendió bastante, excelente primer capítulo. Dios mío. Me encantó. Perdón que interrumpa. Noticias importantes, uh-huh. Así como se llaman, noticias frescas. Sí. De parte de Eric Sepolares, miembro de los Joey Lantern Corps. Te lo pregunto porque dejará de ser portada variante... Y será personaje de Marvel. Mi querido Seb, es una estupidez, es una ridiculez, es una idiotez. No tiene por qué existir, pero no funciona. Si han de haber estado las solicitudes. Si ya tienes un Deadpool. Es el momento, Gwen. Y ya tienes una Lady Deadpool. ¿Para qué buscas a otra Deadpool más? Para tener más portadas. Se me hace muy tonto. Ahora, perdón, Lorna, te interrumpí. Dijiste que estaba muy bien Doctor Who. Muy bien, muy bien. Está empezando muy bien esta temporada. Va a pasar algo que ya casi la quita. Dios mío, gracias. Ya se va a ir Clara. Pero me sorprendió bastante bien. Creo que reescribieron la manera en que Capaldi hace el doctor. Uh-huh. Y te va a gustar. Te va a gustar. Es más, por alguna razón tengo una copia, ¿verdad? Del primer capítulo, te la puedo pasar. Uh-huh. Es okay. Un respaldo que me mandaron de la BBC. Entonces te lo puedo pasar. Y me vas a dar la razón. Ok, yo lo haré. Así ¿vale es. La pena ver la temporada pasada para entender esta inicio de temporada? No. ¿Así de mala es? Ajá. Sí, no, ajá. No importa. Perfecto. Uh-huh. Bueno, mi queridísima Lorna, gracias por tolerar Comic Manía una vez más. De nada. A través de algún tipo de milagro, a pesar de que desperdiciamos una hora hablando de nosotros y nuestra experiencia personal en la mole, tengo que decir... que nos fue muy bien, contestamos todas las preguntas que aparecieron en Twitter, la mayoría de las preguntas cortas que aparecieron en la página de Facebook, checamos los saludos que aparecieron en el Soho Chat y también afortunadamente los que ni un troll en el Soho Chat. ¿Sabes qué? Necesito más trolls, porque los que tengo ahorita ya les estoy cayendo bien. A lo mejor todos los trolls son José Luis. Exacto, José Luis y Bernardo, ¿no? Es que no tengo datos hoy. Sí, siento. Pues nada más que a veros les tengo que decir, por favor, escuchen Comic Manía, escuchen el espacio de Lorna, que es mañana. ¿Cierto, Lorna? Sí, mañana con Bernardo Soto. Desafortunadamente. No recuerdo qué películas vamos a hablar, pero... ¡Ah, mira qué bonito! ¡Qué preparación! Y después voy a entrevistar a una especialista en leer las reacciones del cuerpo, así como el Mentalist. Ah, ok, bien. Que nos va a enseñar, leve, obviamente. Por favor. Cómo poder... Por favor, no le muestres fotos de mí, porque creo que mi cuerpo solo dice una cosa... constantemente y todo el tiempo. Claro. Gracias, chicas. Bernardo Soto, tu página de internet, por favor. Es Facebook, / Gamorrean Science, para hablar de Star Wars. Y que no se les olvide que si conocen un Eduardo que perdió un sketch, pues que nos digan de qué fue para que lo recupere. Porque de verdad, que lo haya olvidado. No, porque. Siente gacho. Es un servicio a la comunidad, ¿eh? Cuando encuentren algo que no es suyo, traten de, exacto, de regresarlo. Ese sketch de Huntress, Entonces, mi queridísimo José Luis, por favor, de su comercial. Facebook, / Cosplay Naucalpan, en Twitter, coticen todo lo que necesite, nosotros estamos ahí para atenderlos. Lo que va, ¿podrías mostrar de nuevo el mazo y el pecho de Thor, por favor? Y también les recuerdo, yo ahorita que ya estoy hablando con ellos acerca de mi máscara de Bane. Recuerden Cosplayrama, mi buena amiga Reina Inverse MX, ella puede decirles qué rollo con Cosplayrama. Hoy fui, de hecho, y vi el taller y me mostraron algunas de las cosas que están haciendo. Los chavos le meten muchísimas ganas y saben de lo que están hablando. Entonces échenle un vistazo a Cosplayrama, échenle un vistazo obviamente a Cosplay Naucalpan, porque hacen cosas diferentes. En el caso de Cosplay Naucalpan, con las cosas entonces... Y aquí es cuando vemos que no solo es el traje de Thor, sino es quién porta el traje de Thor. ¿Qué importa? ¿Me puedo tomar una foto contigo, Thor? Con eso ya. Ah, ¿verdad? Nada más que ver, es un placer estar con ustedes este día aquí en Comic Manía. Nos vemos la próxima semana, misma Batiora, mismo Vaticanal. Muchísimas gracias a Rey David por hablar. Y por su postal. Y por su postal, que a mí me encantó la postal. No sé si tú la llegaste a ver, Lorna. No sé sí, si la vi, por supuesto. Me gustó bastante. Creo que le podemos hacer. ¿Sabes lo que quiero hacer? Estaba viendo uno de los banners de Azrael. Y creo que voy a agarrar algunas de las ideas propuestas por Azrael, aplicarlas al banner que nos hizo Rey David. Y creo que juntos va a ser una que le mande la idea. Imagen. Exacto. Y de esa manera, también hacer una playera oficial de Comic Manía. ¡Wow! Para que nos escupan en el festo. De hecho, afortunadamente, Comic Manía tiene haters en todas partes. La Mole, TNT, Festo, Comic Clan, con cómics, todas las convenciones. Pero creo que ahí se siente más feo. Sí. Dale, caballeros, es un placer hacer Comic Manía el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Solo tuvimos una canción el día de hoy, pero nos vamos con la canción que nos pidió Comic Cam. O al menos. ¿Qué es? No la bajé, pero le pongo otra. Le ponemos una canción de la misma banda. Claro. A no tenemos la de Pride of the Lions, pero tenemos otra de la misma banda. Uh-huh. Con esa nos quedamos, mi querido Gomica. Muchísimas gracias. Espero que hayas escuchado el programa. Y nos vemos la próxima semana. ¡Adiós! ¿Quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx? Acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Egiptología iniciática. La Escuela Albedo te invita al nuevo curso.